Me puse re mal. Pero bueno, no, cosas personales, ¿entendés? Nada de otro mundo, pero bueno, muy personal. Acá arrancamos hoy, viernes, siempre me fijo por las dudas porque le he pifiado a los días del número. Los días del número, del año, del mes y la hora. ¿Por qué? Porque le he pifiado a la temperatura que yo hacía. Temperatura. A los apellidos. Apellidos. Hora y también el número del día. Pero bueno, mira, acá yo me lo anoto. Viernes 6 de junio, 10:14, arrancando aire fresco hasta las 13 horas. Y el viernes siempre tiene, bueno, una gran cantidad de cuestiones. Esa gran cantidad de cuestiones bonitas para compartir. Me han prometido que nos van a escuchar desde Perú. Y se están yendo al trabajo y van a poner Radio Identidad Comunitaria. Ya le dije de la aplicación, que es muy fácil de descargar, en un instante y aparte bien directo para poder escucharnos. Y si no, en identidadcomunitaria.com, en la página, que te encontrás también de todo. Mucha información, programas que ya fueron emitidos y bueno, y todas cositas lindas de mucho laburo que lo hacen nuestras compañeras desde... ¿Con tu suscripción? Ahí está, también. Apenas abrís la página web, te encontrás un cartelazo que dice, hace clic aquí como para apoyar esta radio comunitaria. Son tres clics. Viste, muy facilito, con lo que cada uno, cada una puede aportar a esta radio le viene muy bien. Y seguimos sosteniendo este medio que es independiente políticamente, que no es poca cosa, señoras y señores, en este momento es difícil, de la historia, de la humanidad. Momentos que corren difíciles. Y aparte, una pregunta te voy a hacer. Decime. La suscripción es, bueno, siempre cualquier valor es bienvenido, que eso cualquier valor, lo hay ahí una... Hay una escalita para elegir. 1.000, 3.000, 5.000, 10.000. ¿Y esta suscripción? Sí. ¿Vos ya quedás suscripto para los meses siguientes como un débito automático? ¿Cómo funciona? Quedás con ese sistemita cuando entras a la página web, sí. O sea que vos elegís el monto y elegís cómo pagar. Bien. Puede ser Mercado Pago o puede ser otra de débito de crédito. Vos elegís y ahí cada todos los meses no hace falta que te acuerdes que automáticamente ya queda. Es como un aporte bueno que vos sabés que estás ayudando a la radio, a toda la programación, que bueno, es una radio sin fines de lucro y que tiene que sostener, por supuesto, todo lo que tiene que ver con una estructura como, bueno, básicamente la luz para que funcione la radio, por ejemplo, el agua, todo lo que lleva cualquier cuestión que tenga que ver con el funcionamiento de una radio, lógicamente. Un cablecito que vale 20 mil pesos, ¿no? Ese que nos estuvimos ahí viendo de reponer algunas cositas, pero bueno, todo vale, por eso esta radio la hacemos entre todos y todas. ¿Cómo se llama eso? No, habrán visto que cuando nosotros hacemos lindos videos, tratamos de compartirle... Malvi está traumatizada con eso. Bueno, para que se den cuenta que hace falta una manito, pueden ver los videos que nosotros compartimos en Identidad Comunitaria, en Instagram, por ejemplo, donde van a ver los anti-pop, que son esos... esto que se le coloca a los micrófonos de goma espuma. Algunos están rotos, entonces bueno, a veces tratamos de camuflarlo. Estrategia de dar lástima. Pero bueno, la verdad que es yo siempre digo, la verdad es la realidad, lo que estamos viendo es lo que pasa. Pero bueno, ahí ese pequeño aporte sirve para todo, para hasta esas pequeñas cositas, para que las cosas salgan mejor. Sí, también bueno, hay que decir, Malvi, que hay un montón de gente que se fue sumando. Ahí voy a ver si te digo me el meto. Teléfono, mientras, porque mientras, dale, va. Nico viene en camino y vamos a contar que Nico ha tenido una dificultad jugando un partido de fútbol, lo cual no le permite caminar ágilmente, entonces demora a veces un poquito más, de acuerdo a cómo se levante esa piernita. Ahora se lo vamos a preguntar cómo se encuentra su piernita. Quiero compartir este dato, porque ¿se acuerdan que hace unos días atrás teníamos una meta puesta por Ani y Gigi, que era llegar a los 600 seguidores. Bueno, ¿saben cuántos vamos? No, pero crecimos, obviamente, no sé, es difícil que la gente se baje. ¿640? No. ¿620? ¿Más o menos? ¿620? No, más. ¡Apa! ¿660? ¿Papa, no? ¿700? No. ¿Quién da más? No, en serio, mira, pero ¿cómo? Nos costó un montón llegar a los 600. Yo no puedo decir nada, lo acabo de ver y aparte porque sé que el otro día había 979. El otro día había 979. Sí. Yo pedí específicamente que se sumaran 21 personas. Sí. Ah, pidió él. Bueno, te hicieron caso, Nico. Bien. Esas y otras muchas más, porque vamos por los 1061 seguidores. La radio sigue creciendo. Paso agigantado. 2640030 11. ¿Por qué no lo dijiste el teléfono? Lo quería decir. Y aparte, hablando de paso agigantado, no sé si es tu caso. ¿Cómo está esa pierna? No, la pierna está mucho mejor, la muela. Pero me viste, siempre tengo una nueva. No, Nico, pará, sos el más joven. Tiene que estar resplandeciente. Vos sabés que el dolor de muela, yo considero, de los dolores que he conocido, el peor. El más de los dolores cotidianos, porque después vos podés tener algún problema, pero que ya estaba dando más grave. Claro. De los cotidianos, creo que es muela. Sí. Después, por lo que dicen mucho, es espalda. También. Ciático, más que nada. Sí. Y oído, son como el top 3 de dolores de los peores. Muy molesto, muy molesto. Bueno, los dolores de cabeza permanente también. Pero siento que hay una cosa en el dolor de muela que afecta a todo. Porque te duele la muela, si te duele mucho, te hace doler ese oído. Si te duele mucho, lo sentís hasta en todo el cuerpo la molestia. Y aparte es como que no hay manera de calmarlo. Y todo el tiempo. Te pone de mal humor. Todo el tiempo, todo lo que pase alrededor tuyo es pensando en eso. Porque quizás el dolor de espalda es muy doloroso, pero viste que a veces es. Bueno, hay una posición en la que no siento. Claro, más o menos afás. Claro, el dolor de muela no puedes escapar. Claro, el de oído, viste que a veces si apretás, capaz no lo sentís. Uh-huh. Bueno, el de muela no hay manera. No, es tremendo. Por eso dije de los que yo he padecido, porque obviamente existen. Yo no tuve un parto, por ejemplo, no sé. Claro. Pero el dolor de muela en la noche es lo peor. Te la debo. Es lo peor. Te la debo. Así que bueno, Nico, acá tengo un ibu. No, es que ahora no me está doliendo, pero fue durante la noche. Encima tampoco fue dolor, pues ayer pedí, viste, me junté a ver el partido con mi familia y dije, bueno, hay un ibu para... Claro. No hay. Hay un taffy de un gramo. Dije, bueno, tampoco de tanto. Ajo y agua. Pero... ¿Y la mitad? ¿Qué? Pero... No, realmente me calmó el dolor, me dolía la pierna, me podía agarrar las pillas, afuera no me habló de nada. Pero queda una molestia en la muela. Entonces me estoy durmiendo y queda una molestia y a mí me pasa eso. Con esa molestia capaz apreto los dientes. Claro, y ahí. Y capaz es empezar a sentir una molestia y decir, bueno, no me puedo dormir. O despertarme y sentir presión. Dormir mal es muy feo también. Claro, es difícil arrancar el día mal. El día siguiente. Y bueno, pregunta del millón. ¿Turnito, algún dentista, algo o no? Ya veremos. Vamos, Nico. ¿Cómo le hace el oso, no? Pero viste que en general, todos vamos al médico como re a último momento. Si bien obvio que a veces dependés del turno, ¿no? Que te toque, pero bueno, también ir a la guardia, sabes que es un momento que vos vas ahí, en algún momento te van a atender. Sí. Pero la gente igual espera. Sí. Pero bueno, ahí yo hace mucho de muela, es antibiótico, se te va a pasar después el dolor y ahí tenés que hacer la intervención médica, querido. No sé qué te va a hacer el dentista. No te pero queda otra. Ese caminito es como un poco obligatorio, porque en general cuando duele tiene que ver con una infección. Claro. Ah, mira cómo se. Pero cómo se arrancamos el viernes con cualquier cosa. Asesoramiento odonto Calderón acá. No, para que yo sabes lo que he sufrido, dolor de muela en mi vida, así que no quiero sufrir nunca más. Es de eso. Yo voy en esta oportunidad voy más rápido al médico que antes. Antes era mucho sufrimiento. Ahora hablando de los dentistas, ¿vieron que películas? En Estados Unidos es como que el dentista siempre es un chiste. Siempre es como el dentista no es un doctor. Pero es un chiste recurrente en Estados Unidos. No había observado eso. Por ejemplo, en ¿Qué pasó ayer? Uh-huh. En la película hay uno de ellos que es dentista. Sí. Y el chiste es que él dice que es doctor y los otros le dicen, no sos doctor, sos dentista. Dentista. Pero si sí lo me ves, acuerdo de eso. Cada vez que hay un personaje que es dentista en series o películas, a menos que justo el personaje sea que el dentista ese está tiene que por algo ser mejor que el protagonista, ¿verdad? En una comedia para hacerlo, entonces es como no hay burla. cuando es tipo en Amigos, siempre el personaje del dentista es como, no, vos no sos doctor. Claro, pero bueno, es algo que le dicen mucho allá y que capaz acá no se usa tanto. Como el abogado, sí, que al abogado se le dice doctor y el abogado no es doctor. Claro. Si tiene sí, un doctorado, sí. Salvo, bueno, pero si es ayer, dentista, ayer, lo tiene también. Escuché un doctor, claro, vecino, intendente, ministro. Ah, bueno, mira, creo sumando, que le estábamos reesquivando a, ¿viste cuando le esquivás al bulto? Porque es un dolor de muela. Es un dolor de ovario. Le estábamos quedando al bulto porque te estábamos por dar la palabra, Pame. Por la jornada. Para que abran la sesión de hoy. Arrancaba la sesión. Escuchen una cosa. Primero me gustaría contarles todo lo que va a haber hoy. Dale, porque dale, esto, dale. Yo necesito tiempo para desarrollar esta bueno, cuestión. Primer pregunta del día viernes. Tenemos... Para la... puedo pensar, porque por ahí no 12-6-4-0-0-30-11 para que vayan... El viernes se juega. Por eso, para que jueguen. Bien, claro, bien, listo. Ah, bueno, eso es fundamental. Preocupé. Como siempre, Nico lo sabe, Nico lo piensa. Y anoche puedo pensar un montón, pobre, no dormí. No dormí claro, casi. Claro, claro. Bueno, entonces, vamos a jugar. ¿Es dentista? No es dentista. ¿Quién era el dentista tan dentista tan famoso? Para no se me ocurra ninguno ahora. Dentista bueno, famoso. El de, ¿qué tiene muelas. Tiene muelas. Tiene caries. Tiene caries. Y puede ser que tenga caries. Puede que sí. Por ahí no lo. Bueno, vamos a ver. Después lo vamos a googlear. ¿Es del ámbito de la salud? No. No. Bueno, ¿vive en Argentina? Querían ya jugar. Queríamos ganar algo. Querían jugar. Supongo que sí. O sea, no sé dónde, qué sé no yo. Al punto de saber dónde vive la gente, me parece que. Bueno, Nico, pero vos tenés que averiguar yo todo. Yo sé que Milei vive en Argentina. Claro. Un bueno, poco, hay de gente a ratos. Que se puede. Bueno, ahora por 10 días no va a vivir en Argentina claro, porque está en Europa. Pero bueno. Entonces, pero Susana Jiménez, ¿dónde vive, por ejemplo? Uruguay. Claro, pero si. Pero eso es a lo que voy. Uno bueno, hoy en día sabe, pero mucho tiempo ya vivió en Argentina y en Uruguay se consideraba claro, que estaba viviendo en Argentina, pero ella hace 20 años que vive en realidad realmente en Uruguay y de vacaciones venía a Argentina a veces a hacer sí, un programa. Claro. Entonces es como capaz la celebridad de hoy vive en España, pero O sea que no está claro. Sí, para no mí cuando nos tira esa porque es porque capaz viaja mucho. Sí, pero porque aparte porque no es... que todo el tiempo se esté hablando de dónde vive esa persona. Ah, bueno, está bien. Bueno, bien, para todo esto tiene que ver con que participe de la celebridad, está concursando por un premio. Por un premio que lo va a traer, claro, la Feria Franca, hoy viene Nina, así que en un ratito la vamos a recibir con sus productos, sus alimentos riquísimos, deliciosos, caserito todo. Después vamos a recibir, como ya es un clásico, la Agenda Amiga. Uh-huh. Hoy también muestra de dibujos con la Maru Sánchez. Uh-huh. Y Puchi García, que va a presentar su disco mañana. Uh-huh. Así que bueno, vamos a charlar con los tres, porque no sé si viene Barbie, no sé si viene el negro, alguien del teatro. Uh-huh. Y Maru y el Puchi. Así que vamos a tener musiquita. Música en vivo. Musiquita bien, en vivo. Esto vamos a estar compartiendo algo de la sesión verde de ayer. Ajá. Para lo cual necesito tiempo. Así bueno, que... entonces... y agendita, agendita. No te preocupes, te lo vamos a dar. Sé que tenés como que pasó un poquito de todo. Están también las perlitas. Que a veces las perlitas parece simpático, pero es... Pero sirve para entender de, bastante. Claro, más que perlita, claro. Sí, un collar de melón, hace un ancla de oxidada. Pero bueno, Nico, para mí también le vamos a dar tiempo, porque Nico ya vino con la gorrita de la AFA. Uh-huh. Algo sucedió ayer, de Pepe. ¿De Pepe fue todo? ¿De Pedro ganamos o no? Nada. Ah, bueno. No, Argentina gana los partidos así. Sí, 1-0 nomás. Totalmente tranquilo. Ajá. Llega un punto donde se vuelve totalmente aburrido. Porque, ¿por qué? Porque Argentina no solamente que ya clasificó al Mundial, sino que ya se aseguró clasificar primera. No cambia mucho, pero ya clasificó primera porque le saca 10 puntos al segundo de la eliminatoria. Entonces es como, buenísimo. Ahora ni siquiera es que, bueno, jugamos los últimos 3 partidos para tratar de ser el mejor de la eliminatoria, porque ya lo es. Porque el segundo es Ecuador que empató con Brasil y no lo puede alcanzar Argentina. Ah, bueno, digamos que tenía una emotividad, nivel de emotividad bajo. El nivel de emotividad que tenía era ganarle y dejarlo a Chile casi afuera del Mundial. Ah, hay una rivalidad posta ahí con la selección chilena. Dentro de Sudamérica es Brasil, Uruguay. Sí, por eso. Colombia y Chile como los últimos dos ahí entre los de más rivalidad con Argentina. si incluimos América, yo creo que México tiene una mayor rivalidad que Chile por la cuestión de cruzarse casi siempre los mundiales y muchas Copas América. Ya si después incluís Europa y todo el resto del mundo, queda mucho más abajo la rivalidad con Chile. Pero bueno, dentro de Sudamérica, especialmente desde que ganaron las dos Copa América, que Chile se agranda, Chile ganó dos Copa América y se quedó fuera de los dos mundiales siguientes. Y en este mundial, donde de 10 equipos entran 7, está último. ¿Quién más quedaría fuera? Hasta ahora están quedando fuera Chile, Perú y Bolivia, que tiene un punto menos que Venezuela, que es el último equipo que va al repechaje, pero hoy juegan Venezuela y Bolivia. O sea que es, la verdad que es el partido de esta fase. Definitorio. Estaban Brasil y Ecuador y Paraguay y Uruguay, que son buenos partidos. Dos equipos que están dentro de los clasificados, todos con los mismos puntos, y que como mucho es quién sale un poquito más arriba, quién sale un poquito más abajo, y ya medio que es difícil que se queden afuera, porque le sacan varios puntos a Venezuela, por ejemplo, que está en repechaje, pero aparte uno supone que, por ejemplo, Colombia, que juega hoy, 5 puntos arriba de Venezuela. Supongamos que Venezuela gana hoy a Bolivia, gana su próximo partido el martes, y Argentina le gana a Colombia, y Colombia pierde hoy también, Venezuela lo pasa a Colombia. Pero uno supone que si Colombia queda séptimo y va a jugar el repechaje donde juega el 11 de África, el 9 de Asia, el octavo, noveno de América, el segundo de Oceanía y alguno más que entra por representación también de Norteamérica, y Colombia debería no solamente ganar, sino que debería golear a todos los equipos que estén adelante, porque hay muy superior. Claro, claro. Capaz, bueno, entonces Colombia va a entrar. Es que lo más probable es que Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil ya están casi adentro del Mundial. Argentina ya ha clasificado, el resto ahí está. Casi clasificado. Yo ni lo vi al partido, no sé, no me emocionó tampoco. Estoy medio que no quiero sufrir con un partido de fútbol, ¿entendés? Es que no se sufre en este. Aparte ganaron 1-0, gol de Julián, pase de Thiago Almada, que jugó muy bien. Los tres partidos que jugó de titular, los últimos tres para Argentina los jugó de titular. Hizo un gol a Uruguay, una asistencia contra Brasil y la asistencia ayer contra Chile, golazo de Julián Álvarez, que encima se la picó al arquero y dejó sentado. Messi entró en el segundo tiempo porque no fue titular, ya que medio que lo están cuidando porque viene el Mundial de Clubes, porque Messi viene de jugar muchos partidos en Estados Unidos. Entró un ratito en el segundo tiempo, tocó un par de pelotas, metió un pase gol impresionante para Julián Simeone, que se comió el gol al arco increíblemente. Y el gran dato es que ayer debutó con la camiseta de la selección argentina, convirtiéndose en el quinto futbolista más joven. ¿Mastantuono? Exactamente. Pensé que ibas a cantar Marina. Siendo el quinto jugador más joven en debutar con la camiseta argentina. Pero es el... ¿Cuántos minutitos? Jugó 6-7 minutos, en realidad. Ah, bueno, podría haber sido peor. Pero es el jugador más joven en jugar un partido de eliminatoria, en debutar en un partido oficial, porque los otros que lo habían hecho, entre ellos Maradona, por ejemplo, habían sido partidos amistosos. Así que Mastantuono es el jugador argentino más joven en debutar en Argentina, en la selección mayor, en eliminatorias o en partido oficial, con 17 años y 9 meses. Ahora en agosto cumple los 18 y parece que el 14 de agosto cumple 18 y el 15 de agosto lo presentan en Real Madrid. El vuelo a Madrid. River está peleando a ver si se lo puede quedar hasta diciembre. Ayer debutó, tuvo una buena aparición en la primera pelota que tocó, hizo amonestar a un futbolista chileno porque no lo pudo agarrar. Después se le complicó en una contra, medio que se equivocó, creo que pensando más en a ver a quién se la daba que en tomar la decisión, y se le fue. Un jugador de River no lo encontraba. Y, pobre, estaba nervioso. Y bueno, tuvo unos minutos ahí Mastantuono, no hizo la cosa, jugó muy poco. La verdad que la mayoría entraron sobre el final del partido. Ángel Correa también. Un poco ahí. Sí, como para ver qué hacían. Ángel Correa, que entró por Julián también. Había entrado, bueno, los que más pudieron mostrarse fue Facundo Medina y Juan Foyt, que entraron Foyt entró también sobre el final, pero entraron a defender. Y Chile, por inercia, siempre el equipo que va perdiendo va a empezar a tirar de centro y a llegar. Y bueno, estuvieron defendiendo bien. Vamos a ver quiénes son los de acá que terminan yendo al Mundial. Uno cree que si Mastantuono se va al Real Madrid, ya lo puso jugando en River. 6 minutos. Claro. Quizás tenga más minutos en la cancha de River, porque ahora Argentina juega contra Colombia en el Monumental. Que quizás también tenga minutos Kevin Lomónaco, jugador de Independiente, que estuvo en el banco, no entró, pero quizás tengan sus minutos contra Colombia. Yo creo que Mastantuono yéndose al Real Madrid y jugando, porque al parecer el técnico no quiere para del jugar. Real Madrid, Xavi Alonso, habló con él, dicen que supuestamente tuvo una charla de 45 minutos donde le dijo, vos vas a jugar así, acá, acá, como que no va a, bueno, vení, y después, te probamos un poco y si no anda te damos a préstamo a, y después vemos cómo seguimos. No, vení, que vas a jugar, porque uno de los que se podría ir de Real Madrid que vuelve del préstamo es Nico Paz, que ayer jugó de titular en lugar de Messi. Para, me estás tirando nombres que no conozco. Yo más tanto no te alcanzo. Messi creo que lo tengo. Messi lo tenemos. Nico Paz es el no sé. Hijo de Pablo Paz, sí, sí, de que fue defensor de River y de la selección argentina. Pablo Paz jugó el Mundial 98. Nico Paz es su hijo, es español, porque nació en España cuando él jugaba allá, pero obviamente es argentino, nacionalizado. Jugador del Real Madrid, jugó unos minutos en el Real Madrid, estuvo a préstamo en el Como italiano este año, jugó muy bien, hizo una gran temporada en el equipo italiano, volví ahora al Real Madrid, pero medio que Xavi Alonso me parece que no lo quiere y que han llegado ofertas y está como, bueno, está bien, que se vaya, y al que quiere en su lugar es a Mastantuono. Y ayer se daba, mostraron una foto que da la particularidad que arrancaron el partido de titulares Nico Paz y Giuliano Simeone. Uh-huh. Y se mostraba una foto del 98 donde los titulares de Argentino eran Pablo Paz y Diego Simeone. Lo que sabe de deporte, ¿entendés? Mirá todo el ese análisis. Sabe, sabe. No, pero el análisis que metió, podés saber, porque ya mirá hasta la foto de... No, era el datito, viste, de padres e hijos jugando en la selección. Los dos, aparte, en la foto vivos, de... Eran vivos. Fotos de... Sí, sí, por supuesto, están todos vivos. Era la foto... Bueno, el Cholo, no sé, el otro no lo vi todavía. El Cholo, hay que ver cómo le va en el Mundial de Clubes. El Cholo, por momento está muy bien y por momento el Cholo medio despeinado. No, pero físicamente... Ah, pues físicamente, sí, digo. Sí, pero el final de la temporada del Cholo Simeone. Otro tipo de análisis, ya otro tipo de análisis. Bueno, listo, entonces nosotros contentos, Pame, por, en realidad semi contentos porque es el jugador que salió de River, uh-huh. Y tristes porque se va. Y claro, pero bueno, es muy difícil. Bien por él, ¿viste? Es muy difícil. Me pongo feliz por él. ¿Es falso o es verdadero en este caso? No, es que hay muchos que están enojados por si se va y es como, pero está jugando en River. Todo lo que significa River, pero viene el Real Madrid, que es el equipo número uno en la historia del fútbol. Uh-huh. En un contexto en el que vos jugando en Europa te asegurás casi jugar en la selección. Claro, ahí lo vemos como para que nos va a impactar a todos. Ni siquiera lo hablamos, económicamente, porque River le ofrecía ser el jugador mejor pago de Argentina a Mastantuono. Está bien que yendo a Europa, y aunque juegues 3 minutos en el Real Madrid, después des vuelta por todo el equipo europeo, salvás a toda tu familia económicamente porque ya vas a cobrar un sueldo entre todos los equipos, casi sin jugar, o por el estar ahí, que te acomodás económicamente, otro estilo de vida. Pero a su vez es otra competencia. Mastantuono va a ir a jugar con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham. Va a jugar con los mejores jugadores del mundo. Está va a competir. Negarse, sí. Va a ser la competencia de Lamine Yamal también. El está en el Barcelona. Más caro del mundo. Entonces, Mastantuono ya llegando al Real Madrid. Para vos te estás yendo. No, te estás es que yendo, te estás llegar al Real Madrid, llegar al Real Madrid, un jugador que llega al Real Madrid ya es candidato al Balón de Oro. Después tenés que jugar bien para claro, poder bueno. Estar. Pero ya un jugador que es bueno llega al Real Madrid. Y ya estás dentro de los posibles candidatos al Balón de Oro. Le va a explotar la cabeza a ese chico, entonces. Entonces que haga mucha terapia. Es muy difícil, que en Sudamérica los puedan mantener. A veces los brasileños los mantienen, pero ni los brasileños, porque vienen de Europa y compran a los pibes de brasileños con 16 años. Hendrick, por ejemplo, lo compraron, tenían 16 años. Tuvo 2 años en el Palmeiras, cumplió los 18 y se fue al Real Madrid. No jugó Hendrick, porque lo compraron hace dos años antes con un objetivo, con Ancelotti. Hoy técnico de la selección brasileña, que no lo convocó a Hendrick a la selección. Estaba el meme de Hendrick diciendo, al fin se fue Ancelotti de Real Madrid y después a Brasil, y sabe que ahí no va a jugar. Entonces, la llegada de Mastantuono, llegar al Real Madrid es un gran paso. Los Libertadores, y él jugó, y eso se quedó Libertadores. Lo vendieron porque se lesionó, se terminó quedando. Jugó 2 años, jugó 2 finales de Libertadores, ganó la de 2018, perdió la de 2019, y ahí se fue vendido al Leverkusen, ¿no? Pero quedó en Alemania. Lo vi mucho al principio. Julián Álvarez, por ejemplo, debutó en el... Pero recién 2020 empezó a ser titular. En 2021 explotó. Y apenas explotó, que ya era la gran figura. El City vino, lo compró. Lo dejó a préstamo hasta que River terminaba en la Libertadores. Pero el City vino y lo compró. Ni bien jugó bien. Y Enzo Fernández se fue a préstamo a Defensa y Justicia. Volvió a River. Jugó 1 año. Y lo vendieron de vuelta. Entonces no es eso de... No, porque se quedaron más tiempo. Se fueron más grandes. Pero es como a la que explotan, digo, si toman como Mastantuono. Había que aprovechar. Se iban a los 15 minutos. Pero bueno, mirad Mirá cómo nos explicó y nos enseñó. Aparte, si le seguimos preguntando, la gente va a pensar que estamos... Hay que hacer un programa específico. Claro, para mí tiene que tener su programa de deporte. Seguimos en aire fresco, gente. En una masterclass brindada por Nico. Todo empezó porque Argentina ganó 1-0 ayer. En Chile. En Chile. Así que, ¿qué les parece? Bien, muy bien. Mira, seguimos esquivando al tema duro, ¿eh? Seguimos esquivando al tema duro. ¿Querés que hagamos una pongamos el temita y volvemos? Seguimos, aprovechamos el aquí y ahora. Vamos al temita y volvemos. Y volvemos con esto, hay un montón para compartir. Hay mucho para compartir. Tenemos todavía el tiempo. No nos colguemos porque después el programa se termina y nos quedan todos los últimos temas en el último minuto. 500 cosas. Sobre todo ustedes dos, ya los conozco. Ya regresamos con aire fresco. Escriban, participen, que hoy tenemos un programa con premios, con música, con de todo y con lo que pasó ayer en la sesión verde. construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Seguimos en aire fresco, 10:46. Ya lo dijimos al principio del programa, hoy se juega y hoy se gana también, porque tenemos la consigna del día de la celebridad y sabemos que todas las personas que participen van a entrar en el sorteo si es que alguno o alguna no adivina inmediatamente, bueno, antes que el resto, la celebridad que nos trajo Nico el día de hoy. 12-6-4-0-0-30-11 y vayan preguntando. Preguntan, participan. Exactamente. Aciertan, ganan. Exactamente. Pero hay que contarles, bueno, qué ganan. ¿Qué ganan? Hicimos acá un cambio en el orden de las cosas porque también sabemos qué es lo importante acá. O sea, esto, lo importante es compartir cuál es el premio. Exactamente. ¿No? El premio del día de hoy. Delicia. Así que si les parece la presentamos, sí, y así la hacemos jugar después. ¿Cómo estás, Nina? Hoy fue el espacio de la Feria Franca y la que nos trajo el premio para el día de hoy. Productos de los abuelos. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Buen día. Acércate al micrófono. Buen día a los oyentes, buen día a mis compañeros feriantes. Bien cerquita al micrófono. Así la escuchamos bien. Así la escuchamos porque todos. ¿Sabes qué? Cuando habla la invitada o invitado que trae el premio, la gente es donde más nos escucha, porque quieren a ver qué se va a llevar. No es que sean interesados. No, pero son tan lindos los premios que trae la Feria Franca, que bueno, totalmente, obviamente entusiasma distinto que podamos brindar un premio. Totalmente. Bueno, Nina, gracias por haber venido y bueno, contanos un poquito sobre tu producción, mermeladas, pastas caseras, contanos todo lo que quieras. Bueno, nosotros nos jubilamos en Buenos Aires, nos regresamos acá. Yo nací acá en esta zona, por lo tanto conozco bien todo como era. Siempre mi proyecto fue hacer lo que hacía mi mamá, que eran mermeladas muy ricas. Ella nos hacía mermelada toda una temporada cuando venían las frutas, ya fueran de higo, de durazno, de damasco, lo que fuera, y lo hervía tanto y lo ponía en frascos grandes. Ella no sabía que se podía esterilizar y no cocinar tanto, bueno. Y teníamos mermeladas todo el año. Nosotros no somos 8 hermanos, una familia grande, trabajadores todos. Y cuando yo me llega la oportunidad de que yo pienso que me voy a retirar del trabajo en Buenos Aires y esas cosas, los chicos ya se ordenan, hacen su vida, y nosotros decidimos venir y hacer nuestra casa, y ellos hacían la casa y yo plantaba árboles frutales. Uh-huh. Cuando eso fue en el 2000, al 2010, cuando ya decidimos que había que venirse, que allá no había nada para hacer y no queríamos estar sentados mirando televisión, nos venimos. Nos venimos y empezamos. Y bueno, después a dar vuelta para que la Feria Franca nos diera entrada. Y gracias acá a mi amiga Pamela. ¡Ah, Ay, mira, están todas las pames. Sí, porque en ese momento ella tenía su hermoso parte, puesto, claro, eran parte de otra organización del Valle. De Campesinos del Valle. Era un puestito colectivo y ahí, sí, vendíamos también muy salsa de cosas tomate. Muy buenas, sí, y cosas muy lindo. Ricas. Bueno, y hay que contar, porque mucha gente no sabe, pero en estos espacios colectivos se toman las decisiones en asamblea, donde, claro, bueno, participan todos, sí, los feriantes. Y bueno, y ahí se vino Nina, presentó su carta. Su proyecto, uh-huh, compartiéndolo ahí con toda la asamblea. Y bueno, echamos para, sí, que entre. Sí, sí. Ella en especial fue la que me dijo, y sí, tenés que estar acá, me dice ella. Listo, se acabó, palabra santa. Pero todo esto está auspiciado, está auspiciado. Al toque. ¿Y qué dulces? Eso te iba a preguntar, porque toda esta producción es casera. ¿Cómo manejas, claro, esa producción? Claro, al yo tener la fruta, uh-huh, yo podía elegir la fruta que iba a ir. Aparte, los cursos que nosotros tomamos en ese momento por intermedio de Pamela, tomamos muchos cursos del INTA, bramatología, manera de cocinar, uh-huh, manera de conservar. Eso para mí fue fundamental, porque yo, perfecto, tenía la fruta, tenía la olla y las ganas de hacer. Pero no tenía nada más que el verla a mi mamá cómo hacer, uh-huh, y todas esas cosas, porque yo en Buenos Aires me dediqué totalmente a otra cosa, nada, claro, que ver, estaba en el centro. Bueno, y eso estuvo muy bueno, ¿no? Esos tiempos donde estaban las capacitaciones que se brindaban desde agricultura familiar, con el INTA, el INTI también. El INTI también. Entonces, tuvo. Los organismos nacionales hacíamos esas, uh-huh, capacitaciones para justamente mejorar, claro, la calidad de todos los feriantes. Y eran cursos como por rubros de alimenticios. Sí. Panificados era uno, conservas era otro. Bueno, y ahí Nina, firme, siempre, alumna, mejor alumna. Gracias. Yo en ese aspecto los tomé a todos, porque no sabía no sabía cuántos de esos iba a usar. Uh-huh. Es lo mismo cuando estaba para volverme, yo hice todo lo que podía ser acá, pero no estaba segura de qué es lo que iba a resultar. Uh-huh. Y bueno, sin lugar a duda, lo que más resultó fue las mermeladas. Uh-huh. Y al tener ya la capacitación de ellos, sabía cómo las tenía que hervir, sabía cuánto, qué grados Brit tenían que tener, uh-huh, y todas esas cosas que en una pequeña producción es muy interesante. Sí. Es muy interesante y te evitas amarguras y bogos en la, claro, vida. Exacto. Perder producción y producción. También la cuestión de garantizar la calidad del alimento. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Bueno, y después, bueno, a medida que al comienzo era la mermelada, una etiquetita y nada más. Como es lógico, cualquier empresa que empieza, después se va adornando, uh-huh, va mejorando la presentación y todas esas cosas. Y bueno, y como la necesidad tiene cara de hereje, bueno, no alcanzaba con la mermelada, había que hacer otra cosa. Uh-huh. Y ahí empezamos con las pastas rellenas. La pasta rellena es muy rica, y no es porque yo lo diga, sino por la manera que porque se vende. Porque lo hemos comprobado. Y por la manera que se vende. ¿Cuáles son los rellenos que tenés en las pastas? Son el que yo empecé primero de todo, fue los canelones de verdura. Llevan hasta la actualidad. Para hoy, ¿no? ¿Te gustan los canelones de verdura? Sí. Qué lástima. Tenía la heladera llena. Le cambiaba el dulce. Unos canelones. Estoy, unos canelones de la mañana. De 9 de la mañana a 1:30 estamos en la franca. Podés pasar cuando vos quieras. Ahí está. Bien. ¿Cómo se llama? Y el primer relleno era en un momento pensar que iba a ser espinaca, pero la espinaca en esta zona es muy, muy esquiva. Es una temporada muy corta y no resulta, es muy cara y se elevaban mucho los costos. Uh-huh. Bueno, entonces dijimos acelga. Acelga, sí. Acelga. En casa siempre se come con acelga. Con acelga. Sí, pero porque acá es imposible conseguirla. Donde vas a pedir espinaca, capaz, uh-huh, tiene un cartel y dice espinaca, me dice, no, se vendió, sí, recién. Tengo, uh-huh, un amigo que cada vez que voy me dice, llega mañana, siempre llega al día siguiente. ¿Cómo mañana? Llegó alguien antes que yo. ¿Cómo mañana? No, mañana viene y capaz voy y me dice, no, sabes que no tenían, pero mañana viene otro camión. Y claro. Siempre es mañana, entonces yo cuando voy me dice, no, porque mañana, viene mañana, ¿no? Mañana. Siempre viene mañana, le digo. Bueno, no, sobre la espinaca, yo tengo al lado los chicos que venden verduras orgánicas. Sí. Los conoces, a Gaby, sí. Y a Javier. Uh-huh. Bueno, y ella me dice, no, dice, Nina, escúchame, si vos sos de acá, sabés cómo que la espinaca no es de todo el año. Lo que es de todo el año es la acelga. Uh-huh. Bueno, y estamos ahí. Todo el mundo quiere canelones de espinaca. No, no hay canelones de espinaca. Yo a veces hay que adaptarse a lo que hay. Y sí, me parece que ahí la feria viene haciendo ya desde hace años un gran trabajo en lo que es la educación alimentaria. Claro, de saber, bueno, qué hay en esta época, qué hay en esta zona, ¿no? Esa tareita así de hormiga con cada uno de los consumidores, consumidoras, lo ha hecho la feria. La feria, sí, pero claro. pero nosotros la gente sigue pensando que puede comer tomates en todo el año, y no es así. No, el tomate es de invernadero la mayor parte del tiempo, porque no tiene duración. Y si hizo ese tomate que hizo el INTA, hizo ese tomate que es un poco que dura más, pero si no, acá habría tan pocos tomates como en cualquier lado. Pero claro. Bueno, y mis canelones entonces son acelga, ricota, que me trae a 80 grados y la corto con vinagre o limón. Uh-huh. Ahí tenés la ricota, es casera. Muy bien. Todo casero, delicioso, sano. Qué bien, qué lindo. Y lleva nueces. Me encanta ese toque crocante ahí. Con claro, la... lleva nueces. Bueno, se nos está haciendo agüita la boca. Acá me están mirando como con un tenedor en la mano. Tienen que ir a la feria, chicos. Claro, ahí la feria. Todos los sábados dijimos, y está de 9:30 a 1:30, bueno, algunos de 9 a 2, viste que... Sí. Pero bueno, la feria siempre firme los sábados, pase lo que pase, ya hemos aprendido y lo hemos visto, que nada detiene esa feria. O nieve como el otro día, la otra temporada, ¿te acordás que nevó? Claro. Nosotros estamos ahí. Firme. Bueno, seguimos en la calle, eso sí. ¿Esperando pasar a la plaza algún día? Por supuesto, la esperanza nunca se pierde. Y no hay que perderla. Bueno. Por ahí. Dirá. Algún día. Mañana también nos contaron que en la feria va a estar musiquita, como siempre no. hablamos. No. Sí, sí. Musiquita, ¿no? ¿Que va a haber música en vivo? Música en vivo. Sí, todos los sábados tenemos música en vivo. Todos los sábados, así es. Todos los sábados. Y tenemos acá un poquitito de quien va a estar mañana. Esto era una sorpresa, ¿eh? No la tenía. A ver, a ver. Se va organizando para cada uno también va... Como decían recién... El operador sabía, también es sorpresa para él. El operador sabía. Sorpresa para todo el mundo. Que, me está... sí, ya están, listo. ¿Están para compartir, entonces? ¿Estamos listos? Ahí va. Bueno, vamos. Hola, hola, por acá Julie Tartaghini. Paso a invitarlos a todos a que visiten la Feria Franca este sábado 7 de junio. Voy a estar nuevamente compartiendo mi música, cantando algunos covers, temas propios. Espero que puedan ir y así compartir un rato de música mientras se disfruta de esa hermosa feria, que hay tantas cosas lindas para ver. Y siempre estoy agradecida por el recibimiento de todos y también por el hermoso ambiente que se genera estando ahí. Así que bueno, espero verlos y no se lo pierdan. Ahí está, escuchamos un audio entonces de Julie, que va a estar mañana en la Feria Franca desde las 9. Desde las 9. Bien. Nina, gracias por habernos traído el premio, el vale por 10.000 pesos, productos de los abuelos. Acá tenemos en la mesa un dulce caserísimo con los criollitos que trajo el S, me parece que... No, Malvina, no te lo podés llevar. Ya te estoy mirando, no te lo podés llevar vos. Se ve la mano, pero pará, quiero ver de cerca, Sí. Me devuelven mi billete del trillón, ¿qué le doy? Bueno, está bien, o sea, es un vale por 10.000. Ahí... Pueden decidir con qué hacen los 10.000. Ahí está, iba la pregunta. Porque tenemos para elegir o mermeladas o pastas caseras. Exacto. O alfajores. Alfajores, bueno, pero no sabía que tenías alfajores. No, la mesa de Nina tiene de todo. Lo que pasa es que para mí con todos los productos estrella, ¿no? Pero hay más. Claro, porque es el vale de 10.000 pesos y para completar va a haber que hacer una mezcla. Ajá. Y ahí cosas está. Para que vaya. A mí me parece que si se encuentran con todo esto, algunos van a ir con el vale y un más, poquito más para pesitos. Decir, para allá que estoy, me llevo. Obvio. Cuando estén ahí adelante van a decir, bueno, estos son los que me gané y estos son los que me gano. Los que me merezco, me autorregalo. Nos esperamos, cualquiera que saque el vale será bienvenida. Muy bien, buenísimo. Aparte se espera un día lindo para mañana, me parece, se festeja el Día del Periodista, sí, mañana. Así que vaya la gente a celebrar también ahí, hay muchos comunicadores en Merlo, viste que no solo celebran los periodistas formalmente hablando, título, sino las personas que ejercen. Pregunta, ¿alguna vez alguien hace algo por el Día del Periodista, tipo un encuentro? Bueno, ¿algo? En la provincia se hacían tremendas fiestas con los periodistas. Ajá, ¿eh? Sí. O sea, pero quiero decir, tremendos eventos para celebrar. No sé qué se entendió, pero... No, vos dijiste tremendas fiestas, ¿no? Se entendió perfecto lo que dijiste. Para el Día del Periodista. Aparte, yo estoy animando a esa gente para que vaya a la feria y que se haga un regalito. O sea, que el que comunica también se merece. Pensé que estaba animando para que haga una fiesta y le invite. No me entendieron nada, che. Bueno, gracias, porque para nosotros es un montón, para poder compartir con nuestra audiencia. Obvio, el aporte que se reprende por el número. Al 264-00-30-11 para ir participando de la consigna. Si adivinan la celebridad del día de hoy, sí, ya tienen un premiazo. Ya con solo participar, yo tengo los papelitos cortados para ir anotando a quienes participan para luego hacer el sorteo si alguien no lo llega a adivinar. Genial, total. Muy bien, entonces la invitación está hecha, Feria Franca, todos los sábados de 9 a 2 de la tarde, mañana con música como siempre, como dijo Nina, y acérquense a... Especialmente hacemos la invitación para el puesto de Nina, productos de los abuelos, mermeladas y pastas caseras. Muchísimas gracias, Nina, por haber venido a compartir con nosotros. Gracias. Seguimos, sí, sí, sí, sigue. Se apagó la luz, pero sigue. Gracias a ustedes por atendernos y recibirnos, por supuesto. Un placer siempre. Gracias. Vamos conociendo a cada integrante de la Feria Franca cada viernes. Sí. Nina, bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros hacemos un cortecito y luego regresamos con más aire fresco porque seguimos con de todo para compartir este viernes con nuestros queridos... 12-6-4-0-0-30. Muy bien. Hasta 11. Las 13. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección, Ruta 5, al 200. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. ¡Fate la bombacha! ¡Ándate a Pampero! Pampero, ropa de campo, trabajo, aventura y urbana. Pampero, en sus locales de calle Poeta Güero 303. Y ahora con su nuevo local, calle Avenida del Sol 821. Pampero te espera. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo.

promesas que he hecho por ella. Cobardemente, sí, pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua, seca por dentro. Así se siente cuando la veo. Es la palabra sometida, gritando así como un guante, tan sincera como pude. Y ella usó mi cabeza como un revólver. Ya tenemos la mermelada, tenemos un criollito, tenemos el mate. ¿Solo criollito? Tenemos no, todo. Yo quiero, Gaia, para hacer una no, cada por uno. Eso, pero yo estoy diciendo, tenemos todo para ser felices. Bien. ¿Entendés? Pará, ¿y tenemos la posibilidad de ganarnos los 10.000 o no? También, pero pará, no dejemos de lado este tremendo concurso que tenemos el día de hoy. 2640-0311 para que vayan participando. Yo lo único que quería decir era que estábamos escuchando a Cerati y me llamó la atención la noticia, no sé si la vieron, la de los otros días, de que en una casa que vivió Cerati se encontraron restos humanos y se empezó a hablar, ¿y qué pasó? ¿Crimen será real? Otro no, que me quedara sin eso. Bueno, se hicieron autopsia y marcaron que era de los 90 cuerpo. Eran restos humanos, sí. Claro, eran restos humanos, pero que era de los 90 que había muerto esa persona. Cerati alquiló esa casa 2 años del 2001. Da a saber cuánto tiempo estuvo dentro de esa casa. Porque tipo alquiló esa casa durante 2 años. Claro, se la pasó de recital en recital. Pero no es de él, no tiene nada que ver, él no cometió ningún crimen. Parece que no, y que mucha gente vivió aparte en esa casa, por lo que iban diciendo. Creo que también, dicen que creo que en los 80 había sido un geriátrico. Entonces empezaron a especular esa posibilidad, ¿no? Que... Pero bueno, la noticia fue, encontraron restos humanos en la casa de Cerati. En la casa de Cerati. Vos viste cuando decís, che, no. Que es no, la casa donde siempre alquiló. Claro, dos años. Uno pensó que era claro, como, bueno, es la casa de Cerati de 10 años viviendo ahí y encontraron no, es esto que y hay un... que ver con Cerati, en realidad, claro, ¿viste? Claro. Esos son los títulos, viste, después, engañosos. Sí, que sí, bueno, cuando sí, la alquiló ya estaba. Pero en el medio de todo esto, la revista Billboard dijo que Cerati lo nombraron el mejor cantante de rock de habla hispana, el número uno de todos los tiempos, wow, y en el puesto 33 de los mejores músicos de la historia. ¿Vivo? A nivel mundial. No, esa no, fue decisión no, de la revista Billboard. ¿Vivo o no? No, vivo no. Escucha, no es, perdón, no es, ¿será Cerati el, no hoy es Cerati la celebridad? No es Cerati. Es Darín. No, Darín dijimos que no. No, no es Darín. No es Darín, la columna no es Darín. ¿Es artista? Es artista. Lo habíamos preguntado, ¿no? No, no lo habíamos preguntado nada. Llegué nada, a Argentina a preguntar. Claro. Tu pregunta, Malvi. Mi pregunta es si está vivo. Yes. O sea que es un varón. Vos preguntaste si... Si está vivo. Si el personaje está vivo, sí. No, si, la, si es un hombre. ¿Está vivo? No. No es un hombre. Es, no, para. Para. Dijimos, ¿está vivo? ¿Qué me estás preguntando? No, perdón, voy de vuelta. ¿Está vivo? Está vivo. Ajá. ¿Es una mujer? Sí. Entonces está viva. Está viva. Bien. Claro, bueno, pero, puede, pero este humano es un personaje, ah, personaje que está oculto de la celebridad. También, entonces... La personaje también. Bien. Ah, bueno, epa, entonces es una mujer, mujer que está viva. Artista. Y que no ¿dijo que sí, artista? Sí. Ah, sí, bueno, estoy con cualquiera hoy. Artista. Listo, pues eso es un montón. ¿Era argentina? No me acuerdo. Sí, no lo preguntaron. Era argentina. Ah, bien. Ah, ¿te acordás que pará? Porque empezaba si que si vivía acá, que si no vivía, que no se sabe. Si vivía acá. Todo no eso, es música. No es música. Preguntó ese si era música. ¿Pintora? ¿Actriz? Sí. ¡Ah, pintora! Yo te la puedo creer que una vez en la vida esa hice pinta, una pregunta estratégica. Esa pinta. 2640-0311 y ya... Y ya muchos lo tienen que haber sacado. Para. ¿Es rubia? Sí. ¡Ah! ¡Oh, ya lo sacó! Sí. Bueno, ¿saben que hay una pintora, una artista local que está haciendo, está exponiendo en Nueva York? Sí, tenía ganas de, bueno, hoy la agenda está como muy completita, pero bueno, se trata de Viviana Palestrini, que está allá haciendo una exposición, algo sobre barcos, ajá, que entiendo que tiene que ver con la migración. Y no es la celebridad. No es la celebridad. No es Viviana. Ella es rubia. Sí. Y es artista también. Y dibuja, uh-huh, o sea, daba y vive en Argentina. Uh-huh. Bueno, no es. No es. Mientras seguimos pensando, ¿puedo ir al tema? ¿Me dejan hablar? A ver, ¿qué pasó ayer? Tan importante. Nada, no, casi si nada. Quería, nada, nada. No queríamos, viste, que... No querían hablar del que tema, relajarte, no, queríamos relajarte. Lo que hicimos sí, todo era pensarlo como unos gracias, masajes. Gracias, chicos, son muy amigables ustedes. Bueno. Algo que no fue amigable fue la sesión verde del día de ayer. ¿Vieron que ayer a la mañana lo anunciábamos? Sí. Uy, pará que está llegando un mensaje y ya acertó. Ya acertó, ay no. Ya ¿hay ganador o ganadora? Hiciste la pregunta vos, Pame, la pregunta bueno, clave. Bueno, clave, para clave, tengo clave, tres mensajes atrasados antes de entrarle al tema. Voy a leer sí, primero. Dice, buen día, aire fresco. Saludos desde la Villa de Merlo. Gracias por la música, la buena onda de siempre. Besotes. Bien. Este era un mensaje anterior. ¿Cuál es el premio del día de hoy? Ya lo contamos. Entonces... Se lo llevó el vale, como siempre, 10 mil pesos de la Feria Franca. Esta vez los productos de los abuelos, que pueden ser uh-huh, mermeladas caseras, pastas caseras, Yanina nos estuvo contando. Bueno, acá el teléfono que termina en 37 uh-huh, ya acertó. Y bueno, entonces hay esperen, que... Esperen, yo le voy a proponer algo. A ver. Antes, puede ser que sí lo ganó, porque creo que ya lo acertó, ya está, uh-huh, lo decimos, pero hay un premio el viernes pasado que lo ganaron dos personas y no lo vinieron a buscar. Entonces preguntamos si ¿lo vinieron a buscar o no? Yo pensé que no, ¿lo buscaron? Lo vinieron a buscar listo, la semana. ¿Qué se la van a perder eso? No. Se agarraron a las piñas con tal de agarrar. ¿No sabes por qué lo dije? Porque vi el voucher. Entonces capaz lo que hicimos es pasar los datos de ganador. Eran dos varones los que ganaron. Entonces ya está, ya fue entregado ese premio. Listo, entonces ya está, no tenemos premio. No, entonces ¿saben qué? ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién con la gente de quién podrá defendernos en este momento? Con la gente de Humano, chiques. Sí, porque... Y amigos de Merlo por el, también, ojo. Y con la gente de amigos de Merlo. Bueno, sigamos jugando. ¿Hacemos otro nuevo o que la gente siga participando? ¿Qué quieren? Ah, ¿otro nuevo? Otro nuevo, dale, uno nuevo. Ya bueno, sacamos una celebridad, listo, entonces. Uno nuevo, ya sacamos la celebridad. Bueno, bien. A ver qué respondió. A ver quién participó, tiene nombre y era persona. Era como, tenía la facilidad del mismo la semana pasada, que es, si sacabas un punto ya era esa persona. Bien. Sí, la dificultad estaba escondida en llegar a esa pregunta. Sí. Que ahora, no era una pregunta habitual. No, yo no lo hice hecho. Vine muy inspirada. Muy inspirada. El día que era Sacheri... recordamos que Pam me preguntó sobre todas las ramas del arte, sí, menos de escritura. Pero había preguntado por. Casi que invento una nueva. Para, y hoy tiró una. Hoy tiró esa y era. Hoy vine a pleno. Vine parecía a pleno. Que no lo viste, estábamos medio colgadas. Pero bueno, salió. Es una artista que siempre dio que hablar. Sí. Es muy llamativa ella. Sí. Y bueno, hoy es nuestra celebridad elegida por Nico. ¿Y cuál fue la respuesta? La ella es M&M, Marta Minujín. Se ganó el premio Jorge. ¿Marta Minujín se lo ganó? Jorge se ganó el premio. Atentísimo. Él está ahí al pie del cañón. Así me gusta. Esos son los que se lo merecen ganar. Totalmente. Que están ahí al pie del cañón. Totalmente. ¿Hacemos entonces una nueva celebridad para que sigamos jugando? ¿O dale. No? Ya lo tengo. Ya la tiene. Ah, mira. Qué guay. Hacemos un par de preguntitas, no ayudemos tanto. Dale. No ayudemos tanto. Bueno. ¿Come? No, viste la raya. No. Sí. Es modelo. bueno, entonces. ¿Es argentino? La pregunta hacela bien. Porque yo quiero meter dos en una, porque si claro. Le pongo el género ahí, claro. Entonces yo ya quiero determinar si es hombre o mujer. Bueno. Pero pregunta primero si es hombre o mujer. ¿Es hombre o mujer? No, pero te pregunto. ¿Es hombre? No sabía jugar. No. Es mujer. Es mujer. Vive en Argentina. ¿Es de Argentina? Sí. Ahí está, bueno. ¿Es de Argentina y vive en Argentina? Sí, supongo que sí. No tengo las direcciones de los... Volvemos a ese debate. Vamos al punto. Yo no tengo las direcciones de los famosos que elijo como para corroborar dónde están viviendo, pero sí. Bueno, entonces no es de la política. ¿Es de la política? No. Porque si fuese de la política, tiene que vivir a Argentina. No, puede ser un embajador. Claro. Ay, la pucha, che. Ah, bueno, mira, es una embajadora. Luis Juedo vivió en Ecuador. Scioli en Brasil. A Lustó lo mandaron a Estados Unidos. ¿Y el de los Midachi? ¿El de los Midachi no estaba en Panamá? Claro, pero no sé si estaba viviendo o si estaba trabajando. Pero ahora es vicepresidente de Unión, Miguel del Cel. Está en todas. Bueno, a ver, nos organicemos. Mientras vamos pensando más preguntas, yo les voy a contar. Bien, vamos a eso. Lo que pasó ayer, que bueno, a la mañana comentábamos que se iba a realizar a las 16 horas la sesión verde, sí, que se hace varios años en el marco del Día Mundial del Ambiente. Todos los 5 de junio se hace una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante que tiene como objetivo que las organizaciones, los vecinos y las vecinas, uh-huh, presenten propuestas, proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Ese es como el marco general. Contarles que no fue transmitida en vivo, vieron que el Consejo Deliberante... Siempre lo hace, ¿o no? Sí, en general, sí. Y es también parte de lo que tiene que ver con el acceso a la información de la mayoría de la comunidad, que muchas veces no podés estar presente, no podés ir, pero si te interesa el tema, bueno, vas y lo buscas en el Face del Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Punto número uno, no fue transmitida, se dijo en ese momento, se lo advirtió y dijeron que no había la suficiente internet. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el resumen que hizo, el resumen oficial del Consejo Deliberante, que ya tiene 14 horas, así que no sé, hay que sacar la cuenta qué hora se hizo. pero el resumen... Y tarde, porque empezó tarde, ¿no? La sesión... La sesión empezó 17 horas, ahora voy a contar un poquitito más de eso. Sí, por lo menos yo estuve hasta las 21 horas casi y quedó un poquitito más, o sea que fue una sesión bastante larga. Lo llamativo de este resumen que hace el Consejo Deliberante en su red oficial, en el Face, es que en la descripción... Yo hoy pensaba, digo, bueno, capaz que Facebook no tiene tanto espacio, viste, que por ahí los caracteres, todo eso que uno capaz no entiende mucho, pero es llamativo porque en teoría no hay una limitante, sin embargo, la descripción llega hasta un par de expositores y en la parte de comentarios, viste, en el Facebook que vos tenés la parte de comentarios abajo, nombra, así mucho más sintéticamente, sobre todo las organizaciones. O sea, en la parte de comentarios se nombra a la Asamblea del Agua, a la Multisectorial del Noreste de San Luis, a las Mujeres del Pantanillo, a la Agrupación Juvenat, que de alguna manera fueron las organizaciones que planteamos los temas más candentes, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir, hubieron otras propuestas, transporte de mascotas, también estuvo un privado, también un poco llamativo, ¿no? Que presentó un proyecto de urbanización, un modelo de urbanización en la zona de Villa Larca, también, bueno, ahí fue un poco... llamativo porque se supone que es en el marco de la jurisdicción municipal de la Villa de Merlo. Bueno, sin embargo, ahí un privado expuso bastante largo y tendido también acerca de una propuesta modelo de urbanización en Villa Larca. Bueno, a ver, me ordeno un poco para contarles que la sesión arranca a las 17 horas. Hasta las 18:30 horas estuvieron hablando dos funcionarios. En un primer lugar, el secretario de Ambiente, que presentó tres proyectos. Y luego, el ministro, intendente, vecino, doctor. Bueno, Juan Álvarez Pinto se presentó primero como vecino. Se hizo ahí porque él estaba... había como dos temas en el temario que se compartió, que se armó. Había el tema 3, tenía que ver con una nota de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de la Villa de Merlo, en donde Isaura Leiría respondía a una solicitud del ciudadano Juan Álvarez Pinto, mediante la cual... explicitaba un pedido de informe de una propiedad privada de Nicoletti Figueroa, ¿no? Este punto fue un punto que, bueno, ocasionó muchísimo malestar en quienes estábamos allí, muchos vecinos, vecinas, muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque una de las concejales, Virginia Morales, bueno, manifestó que no era un tema a ser tratado en una sesión verde, porque en realidad tiene que ver con una cuestión de obra privada que se podría tratar en la comisión de planeamiento, ¿no? Ese fue como un tema muy álgido. Aparte, una solicitud de informe que es una solicitud de informe que no tiene que ver con la temática en general. O sea, me parece que desde el sentido común, uno de afuera está... raro esa intervención. Exactamente, está rara esa intervención. Aparte, como vecino, es como que yo vaya y quiera pedir un pedido de informe de mi vecina, porque realmente lo pediría, pero no creo que no puedo hacer eso. En la sesión verde. En la sesión verde había como muchas cosas que no se entendían, porque Juan Álvarez Pinto está como una nota ingresada por un ciudadano, pero después en su desarrollo iba haciendo alusión a el tiempo en el que él estuvo como intendente, porque los planos de este lugar habían sido aprobados en los tiempos donde él era funcionario. Entonces se iba mezclando todo un poco. Pero hubo un primer momento de tensión. Tengo acá un audio cortito para graficar un poco esa situación. No sé si estamos acá, el operador, ¿puedo pasar audio? No debe molestar, la verdad. la disciplina o crees que es lo fundamental. Es que nadie puede funcionar a eso que es. Por favor, le pido que silencio, que vamos a, estamos en una sesión, estamos actuando los concejales de acuerdo a la ley. Se respeta la ley, se respeta esta reunión. Vengo a presentar un trabajo de tesis que es parte de mi vida y sinceramente el clima actual no ha llegado. Bien. Agradezco enormemente al consejo por haberme dado la posibilidad. Quizás en este momento lo vamos a hacer. Bueno, cuando sea el punto suyo, lo pasaremos a comisión. Bien, gracias. No, adiós. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy corto, muy breve. Creo que es importante de, que en la sesión de hoy se puedan tratar todos los temas y respetar a todos los que plantean poder hablar, poder expresar. Y yo no tengo, ningún problema. A mí no me molesta. Bueno, ese fue uno de los momentos de tensión donde Juan Álvarez Pinto proponía un tema que no se entendía por qué se planteaba en la sesión verde. Un aula de colegio parecía, con todos los gritos de fondo. Con todo, sí, sí, sí, la verdad que súper incómodo. Una de las intervenciones que se escuchó tiene que ver con la docente de Mónica Cresmani, que era el punto 4 de la sesión, donde la profesora iba a... compartir la tesis de grado Relevamiento y catalogización de los espacios verdes públicos para la configuración de un sistema verde, caso Villa de Merlo San Luis 2022. Y bueno, la profesora manifestó que no le parecía y que por eso se retiraba. Cosa que después es llamativo, porque en el resumen que hace el Consejo Deliberante en sus redes institucionales, la pone como si hubiese expuesto, ¿viste? Como que es... Hay una falta ahí de entre lo que sucedió y lo que se contó que sucedió. Exactamente. Porque estamos escuchando que la persona se retiró directamente, sí, pero dentro del resumen ponen que sí lo hizo. Hay que ver quién le tocó subir eso, el resumen, sí, si capaz agarró y, viste, hizo la de, bueno, quiénes le tocaban hoy y, sí, y llenó. Hizo y no estaba en la sesión quién le tocó, bueno, llenarlo. Pero también otra cosa de lo llamativo es que había 17 puntos, se compartió hasta el punto 7. Y justo en la descripción institucional también, en la, todo lo que fueron las presentaciones de las organizaciones, bueno, se pone acá como comentario, ¿no? También hay como una... ¿cómo decirlo? cercenamiento de la información, ¿no? Uh-huh. Porque a la hora un de contar... también y una... claro, es contar... una parte. Una parte. Sí, sí, que tampoco describe bien... porque hay cosas que son títulos que en realidad, por ejemplo, una de las cuestiones que describe el Consejo Deliberante es la agrupación Juvena trató temas varios, lo dice una cosa así, ¿no? Y en realidad la exposición también hubo ahí un cambio en el orden, porque, bueno, Juan Álvarez Pinto, cuando hizo uso de la palabra, que estuvo 40 minutos hablando... Ah, dijo donde que iba a ser corto. Iba a ser corto, a su vez, el marco que nos dieron era cada intervención 15 eran 15 sí, minutos, lo dijo Patricia Morandé como presidenta del Consejo Deliberante. Bueno, una hora y media estuvieron dos funcionarios, ¿no?, hablando, el secretario de Ambiente, Francisco Leiva, y Juan Álvarez Pinto, estuvieron una hora y media. Bien. En eso se iba mezclando todo con todo. O sea, porque Juan Álvarez Pinto habló de las conexiones de gas de una propiedad privada. Tuvo que reconocer, a su vez, que él todavía no había encontrado ningún delito en esta propiedad, que estaba, que había irregularidades. Claro, y lo buscó, porque vinieron a hacer la inspección, ¿no es cierto? Vinieron cuatro inspectores, uh-huh, con la prensa del municipio, o sea, una cosa inaudita también. No encontraron, no encontraron ningún delito. De los que él denuncia. Exactamente. Ninguno, digo, y encima de toda la descripción que él hizo de las supuestas faltas que tenía este terreno, hasta el día de hoy nada de eso se pudo comprobar. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, esto obviamente que ya planteó un clima muy hostil muy hostil para poder generar esta sesión verde. Y sobre todo, bueno, para quienes íbamos con propuestas, digamos. Ahora vamos a escuchar un audio cortito de Silvia Taddei, que ella intervino como parte de la Asamblea por el Agua, y después le voy a hacer yo, tratar de hacer la síntesis de las propuestas que... Y que los que vinimos acá a poner el esfuerzo, no necesitamos, bajo ningún punto de vista, ni ser perseguidos por los que pensamos, ni utilizar los recursos del Estado en función de cuestiones que deberían haber sido tratadas en el seno de este Consejo en la Comisión de Planificación Territorial. La Asamblea del Agua está aquí y en conjunto con sus afines del territorio provincial venimos a enviar un proyecto de declaración de interés y de adhesión a la Ley Nacional 27.566 que aprueba el contenido y homologa el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en coincidencia con lo que sucede en el resto de América. En la voz de quien circunstancialmente está tomando la palabra en esta lectura colectiva de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis, también están expresadas las voces de quienes no están presentes, ni en este plano, pero nos formaron con sus enseñanzas y sus valores inclaudicables. Y también otras voces que están impedidas de expresarse, porque se encuentran encarceladas, judicializados, judicializadas por haber asumido un rol activo en defensa de los intereses comunes. También, como eco de esas voces, a las que intentan callar a través de mecanismos coercitivos, estigmatizadores, colocándolos frente a la sociedad como sujetos patologizados que se salen de la lógica estatuida. ¿Por qué hoy decimos que necesitamos en este Consejo que se apruebe y se homologue el Acuerdo de Escazú? Para que nunca más un tema privado que significa de obra pública se trate aquí y se exponga como si fuera una cuestión ambiental. Bueno, muy clara, ahí escuchábamos a Silvia Taddei, que es integrante de la Asamblea por el Agua de San Luis, bueno, haciendo todo el análisis y denunciando que en realidad, como mecanismo para perseguir a quienes defendemos el ambiente, está este hostigamiento, ¿no? Y que una vez más, un ejemplo, claro, fue ayer lo que sucedió en la sesión verde. Funcionarios como Juan Álvarez Pinto utilizan ese espacio para desviar el verdadero debate, para tomar la palabra y para exponer a un vecino, un referente ambiental. Bueno, y la verdad que hay que decir, 40 minutos donde no pudo hacer ninguna acusación, ni con pruebas, ni gruesas, ni nada, y terminó hablando de otra cosa que tiene que ver con otro debate, que es el fallo en relación a la familia Mercado, que abre el debate desde la intervención que hizo el ministro de Turismo. Hay una intención, ¿no?, de abrir el debate en lo que es la zona T4, ¿no?, donde, bueno, hay varios audios ahí que hoy no vamos a llegar a compartirlos todos, pero se fue mezclando con otra, y lo que en la intervención quedaba claro es que hay una intención de que habilitar las construcciones en la sierra, básicamente, uniendo lo que fue eso, el fallo de la familia Mercado. Quisiera hacer un mini repaso de todas las... porque ayer las organizaciones, bueno, fuimos con proyectos. Y bueno, uno de esos proyectos tiene que ver con lo que escuchábamos recién, que es el pedido al Consejo Deliberante de la adhesión a el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional que tiene algunos puntos muy interesantes. Uno de ellos es que se proteja a los defensores del ambiente, ¿no? Y esto venía muy a colación, lo explicaba bien Silvia Taddei en el audio, que no son hechos aislados las persecuciones a quienes defendemos el ambiente. Y bueno, ya vamos viendo que en este territorio viene sucediendo, entonces acudir a esa legislación que está construida a nivel regional, que Argentina está adherida, y hubo ahí un pedido explícito para que Merlo también se adhiera al acuerdo de Escazú. Este acuerdo también lo que menciona es el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas acerca de todo lo que sucede en este territorio a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando hay que hacer una planificación del territorio, es fundamental que los vecinos y las vecinas puedan tener acceso a la información para poder opinar, ¿no? Acerca de, bueno, esto de la zonificación, en qué lugares sí, en qué lugares no, se habilitan nuevos loteos, se hacen urbanizaciones, bueno, todos esos debates que es necesario que la comunidad esté informada para poder participar. Uno de los puntos también que fue muy emotivo tuvo que ver con cuando empezó su intervención Juvenat en la voz de Mario Nicoletti. Propuso, ayer lo adelantábamos acá también, homenajear a Eduardo Lacreu como un referente histórico en lo que tiene que ver con la defensa del ambiente. Así que bueno, Mario hizo todo el relato de desde la década de los 90, ¿no? No lo imitó ayer, ¿no? Ayer no lo imitó. No lo imitó en la sesión, ¿no? Porque no. Lo imitó acá, me acuerdo. Lo imitó acá y digo, Mario, en la sesión verde, frenate un poquito. Contenete con esa Contenete imitación. Con la, bueno, entre paréntesis, sí. Ahí la humorada. Pero eran temas varios. Según dijo la MUNI, ¿cuáles eran esos temas varios entre estos? Exactamente. Uno, bueno, tenía que ver que, como bien lo planteaba Mario, iba mezclado lo que es la historia de Juvenat, una organización que tiene 36 años de permanencia, de trabajo permanente en relación al cuidado del ambiente con las niñeces, con las adolescencias. El reconocimiento de Eduardo Lacreu fue otro de los puntos que planteó Juvenat. Después la multisectorial planteó la necesidad de que haya una planificación del territorio con la participación ciudadana. Mujeres del Pantanillo planteamos que esa planificación ponga en el centro las futuras generaciones. O sea, que se piense el territorio hoy pensando también en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, ¿no? No solamente en el hoy y ahora, sino como dice el artículo 21 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, los niños tienen derecho a un ambiente sano, entonces que se contemple eso para poder planificar el territorio. También Mujeres del Pantanillo planteó la necesidad de que los funcionarios actúen con un sentido ético. Volvemos a cosas que por ahí son obvias, ¿viste? Pero que hace falta repasar. El sentido ético, que es, si sos funcionario, tenés que velar por el bien común y no por los negocios particulares. Bueno, otra de las cosas que también se repitió tiene que ver, y esto también lo dijo Juvenat, sobre la importancia de que se lleve a cabo la ley Yolanda, la capacitación obligatoria que deberían tener todos los funcionarios de todos los niveles, municipal, provincial y nacional, acerca del cuidado del ambiente. Y bueno, lo del acuerdo de Escazú, que ya lo comentaba. Hubieron también dos proyectos de el bloque donde está Ferrarotti, Fonseca, Morales y Orue, o sea, la oposición. Dos proyectos que tienen que ver con el derecho al acceso a la información catastral y la prohibición de desarrollos inmobiliarios en terrenos desmontados. Bueno, esos fueron los dos proyectos de la oposición. Bueno, una sesión que duró unas 5 horitas, donde también hacíamos alusión a algunas de las que estábamos allí, que se hace difícil que la mayoría de la gente pueda participar de una instancia así, tan larga. Hablábamos inclusive con una mirada de género. Una mamá que tiene sus hijos a cargo, es muy difícil hoy en día que pueda dejar tanto tiempo para poder estar ahí presente. En definitiva, esto fue un poco la síntesis de la sesión verde que se realizó el día de ayer a partir de las 17 horas. escandalosa, de a ratos vergonzosa, de a ratos se cambió el eje, ¿no? El eje central que tiene que ver con esto, con las propuestas de las organizaciones y de los espacios que ya venimos trabajando el tema. Quedó planteado, vamos a decirlo así. Todas estas propuestas que acabo de mencionar quedaron planteadas, pasan todas a comisión y veremos cuál es el desarrollo específico. Creo que muchas cosas que tienen que ver con legislación hay, lo que falta es que se haga cuerpo, ¿no? En quienes están, bueno, a cargo, en quienes cumplen la función pública, actuar con ética, dar, facilitar el acceso a la información, facilitar la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Cosas básicas que parecen novedades, pero que a esta altura creemos que hace falta reforzar. Bueno, Pami, intenso. Por ahí me parece que rescato de lo que estás diciendo algunas cuestiones que se prolongaron esa reunión, que no sé si es habitual de que esto en otras sesiones suceda, de que haya tanto fuera de eje, con tanto temática que no va. Y que, como dijiste también, el espíritu de esto es son las agrupaciones y asociaciones que presentan estas propuestas, entiendo también, como más estructurales, ¿no? Y ese trabajo de tratar de implementar cambios importantes en el desarrollo de la convivencia y de la comunidad, y que no se dio en el mejor ámbito el día de ayer. Lamentablemente no se pudo transmitir, porque ese también es un punto que nos ayuda a todos a ser parte y también ver y sacar conclusiones a nivel personal de que bueno, de ciertas cuestiones, cómo se han sido manejadas. Sí, habíamos que sí, estábamos y en la, un la ambiente presencia tenso. De un ministro también fue algo inusual. Hay que decirlo así también. Era muy raro que un ministro venga a exponer a una sesión verde, y más con el tema que trajo a colación. Como un problema personal, te diría, prácticamente. Totalmente, sí. Lo único que hasta ahora se logró con eso es señalar a una familia que uno lo ve cotidianamente, los conoce, nosotros tenemos la oportunidad obviamente de verlos diariamente, donde bueno afecta la paz y la tranquilidad y hasta el buen nombre de esa gente. Hasta ahora él no pudo evidenciar nada. Lo que sí pudo lograr es poner a esta familia en la boca de todos, muchos defendiendo, muchos apoyando y conociendo la trayectoria de estas personas. Y, por supuesto, en otros plantando dudas y otros tomando otro partido del otro lado. Entonces, esto es un todos contra todos, ¿viste? Igual la sensación es que, bueno, se jugaba una carta fuerte lo de ayer, porque ya habías anunciado que iba a presentar en la sesión verde, pero no pudo presentar ninguna prueba contundente, esa es la verdad, y reconoció que no puede probar ningún delito. Él reconoció que no puede probar ningún delito, que sigue y que está muy cerca, pero que efectivamente no, que de haber tenido algo lo tendría que haber dicho ayer, ¿no? Bueno, en fin, eso fue la sesión verde. Y un mensajito que llega es: están destruyendo el futuro de las futuras generaciones y a Merlo como paraíso de la naturaleza. Y otro mensajito es: no a la persecución fascista. Bien. Bueno, chiquis, lo dije, tenía mucha data ahí, traté de ser sintética. Siempre hay más cosas para agregar, hay mucho material grabado que ya iremos subiendo a la página. Bueno, alguien grabó, entonces ustedes, a medida que fueron, podían, digamos. Bueno, chiquis. Algo, como decís vos, ¿algo más en el tintero? ¿Algo más en el tintero respecto a este tema? A la sesión de ayer, estamos hasta ahí. Posiblemente esto tenga algún otro coletazo, porque, viste, sucedió hasta tarde. Hasta que se acomoda la información, puede que tengamos más novedades el día lunes sobre la temática. 10:49. Tenemos ya invitados, invitadas, por entrar en cualquier momento. Y no sé cómo están ustedes para hacer el anuncio. ¿Están listos ahora? Hacemos el anuncio. Porque queríamos. No sabíamos cómo, si decirlo al principio, si decirlo después, pero estamos como en una despedida en este momento. Uh-huh. Pero bueno, no sé qué quieren. ¿Los tiramos? ¿Lo decimos? Los tiremos, sí. Ahora que estamos los tres charlando. Sí, sí. Estamos los tres en la mesa porque luego ya se copa este estudio. No sé cómo vamos a hacer para entrar todos. Así que, bueno, hemos tenido una experiencia muy. Hemos arrancado este programa los tres juntos, pero lamentablemente tenemos, no queremos ponerle dramatismo a esto, porque obviamente esto es como, viste, el pase de Mastantuono. Que claro. Bueno, si te pones como te da cosita, pero a la vez decís, bueno, está bien, viste, la persona quiere, tiene que hacer otras cosas en su vida, ¿o no? Claro. Bueno, para avisarle a la gente. Ahí está, que. Ajá. Que hoy es mi último día en el programa. ¡Ay, Nico! Te aviso, te anuncio que hoy renuncio. A tu programa. Tu... No quería decir nada. No, bueno, porque no, porque la frase, la frase no sigue. Por eso yo dije solamente la primera parte. Claro, volví la. Pero no dije nada, che, me di cuenta que. Que no era claro, por eso yo lo había dejado en ese lugar. Pero bueno, para comentarle a tus fans. Claro, específicamente a todos mis fanáticos, que seguramente no lo pueden creer, pero decirle. Teléfono 1264-003011. Dejate un audio, loco, con el número. Totalmente, por, eso tenemos amigo, que hacer. Muy bien, y me van depositando todos los días en base a mi trabajo. Cada mensajito taca, un sí, porcentaje alico. Sí, bueno, así que hay como un hasta luego, vamos a decirlo así. Hasta que, luego, que Nico, sí. Por, bueno, no sé si él querrá contar o no, por los motivos que él tiene que situaciones dar este paso. Personales, uh-huh. Trabajo en el negocio, ocuparme sí. Con el negocio, más que nada tiene que ver por ese lado, así que bueno, no estaré aquí a partir del lunes que viene. Pero para no se asusten, sí. Porque yo tampoco voy a estar a partir del lunes que viene, por eso me voy de viaje. Yo me voy de viaje, así que pame. Bueno, primero, chicos, gracias por todo. Antes de pasar a decir ese eso. Vos, ese para, vos tenés que decir algo también. No, para antes que nos desviemos del tema, sí. Nico, gracias. Ha sido muy, muy lindo compartir nuevamente, en mi caso, radio con vos. Desde mi lado, gracias. Te voy a extrañar. Un genio total. Dios. Yo... cuento que no nos conocíamos con Nico, nos conocimos al aire, literalmente, uh-huh. O sea, tuvimos nuestras reuniones previas, pero nos conocimos al aire. Todo este tiempo de mucho aprendizaje, porque efectivamente yo nunca había hecho tanta radio en mi vida, ni de esta manera, ni nada. Así que muy, muy agradecida yo en mi persona y toda la radio, porque, bueno, eso, realmente le pusiste, le aportaste un montón de cosas con lo específico, con toda la data, con todo un ritmo que no teníamos. Ahí está, la Pame ahora decirlo. Funciona un poquito como más rápido. Nosotros le metimos el petardo, la Pame. Bueno, me dije 1.5. Gracias, 1.5. Gracias, Pame, gracias a toda la radio, porque la verdad que disfruté, tenía ganas, hace mucho que no hacía radio, estuvo bueno que me hayan llamado, estuvo bueno empezar de nuevo con la radio, pero bueno, hay otras cosas, ¿no?, que van delimitando. Por la duda avisábamos, no hubo ningún problema, no es que nos agarramos a las piñas fuera del aire y dije no vengo más, no tiene nada que ver. No miren con el eso. Facebook, las redes, claro, revisen después, no tiene que ver las inspecciones mal. Acá tampoco, no tiene que nada de eso, por las dudas, viste, avisándole a la gente, verdad. No tiene nada que ver con eso, es decisión personal. Y bueno, estaré escuchando la radio los días que me levante temprano, los días que no me levante temprano, discúlpenme, pero estaré... Te vamos a pedir, aunque sea el informe deportivo, algo para no extrañar tanto la voz. Bueno, yo paso el alias ahora y seguimos charlando. Mirá cómo se monetizó. Pará, y la otra, las notas en inglés, las noticias que ni Malvina ni yo conseguíamos. Sí. Que, bueno, vamos a tener que dejar de darlas. Bueno, y bueno, o conseguir a alguien que me reemplace. Un minuto de silencio. Pero no me morí. No, pero pará. No, pero escúchame. No me matés. La gente que te quiere conocer en persona. ¿Dónde? Papá, hay varias que preguntaron. Y varias y varios, te voy a decir. Si lo que más les interesa, lo más me interesaría que vengan a comprarme. Bueno, en Avenida del Sol 543, local 2, recuérdame, ahí estoy. Bien. No bien. Todo el día. A veces no estoy yo, claro. A veces, pero ahí, uh-huh. Ahí estoy normalmente. ¿Y de noche? Ahí está el negocio. ¡Ah, hola! ¿Y de noche dónde? Y de noche durmiendo en mi casa, así que no voy a dar la dirección de mi casa. Avenida del Sol, casa. Vos buscá por ahí, por la sola. Bueno, está bien. ¿Tinder? ¿Te encontramos en Tinder? En Tinder me pueden llegar a encontrar. Si no lo borro en 45 segundos. El otro día estábamos charlando por la idea de en algún momento hablar sobre las cosas que tenía y había encontrado que había algo nuevo. Que había una nueva función. Me contó mi amigo. Lo vi en Twitter que había algo nuevo y dije, bueno, hace mucho que no lo bajo y lo bajé para ver si estaba esa función porque ahora hay citas dobles que puedes hacer en Tinder. ¿Tríos? No, citas dobles son cuatro, así que no es un trío. Citas dobles. Es que vos, con dos, es que vos, no entiendo nada. Vos invitás a amigos por Tinder a que se unan y entonces te presenta como de a dos personas. ¿Sabes cómo se llama eso en mi barrio? Dos y dos. ¿O un swinger o pasa lo otro? Empieza con or no y porque, termina con... No. Hay una teoría de Charlie Sheen que dice... Dos es una pareja. Uno ya sabemos lo que es. Dos es una pareja. Sí. Tres es un trío. Cuatro son dos parejas. Felices los cuatro. Cinco son dos parejas y un mirón. Seis es una... Pero no se puede decir... Porque te gritan pornografía, eso dijeron la gente callejero. Mira, hay un mensajito que dice, gracias Nico, te esperamos en otro horario, tal vez el nocturno, uno de vaya, solos mira, y solas. Mira que va. Nico daba para todo, escúchame. Que es un tipo preparado. Hago un cupido, ¿se acuerdan de cupido? Sí, un cupido. Además hay que decir, se va invicto. Porque no se equivocó ni una vez. Nada. O sea, nosotros la pifiamos, nos era, y sí. El tipo ahí... era el único que, digamos. Y les traje uno para que adivinen de las celebridades el último día. No, ¿y qué hacemos? Escucha, hoy hay que pensar. Vos prepárate para la semana que viene, porque yo me voy de viaje. Vos cumplís años el lunes. Cumplo el lunes y me voy de viaje por un par de última, si no te sale, que yo te mando uno. Dale, Nico, por favor. Varios audios, ¿viste? Se la pasaba sí, audio. Sí, no. ¿Viste que ya pasa audio? Sí, no. Bueno, entonces, dicho todo esto, dicho me parece todo esto, que... Pero Nico, estás hasta las 13. No, sí, estoy. Bueno, estoy. Jugando y con todo lo que viene. Sí, aparte que hay música. Ahora en música, un rato, yo quiero escuchar la música. Aparte... Música, arte, la agenda del teatro, un montón de cosas. Así que no te vayas, por favor. No, nadie se va a ir, nadie se va. No, lo que sí vamos a hacer, pero sin irnos, es poner una musiquita, una tanda, un cortecito. ¿Quieres hacer una pregunta antes? Sí, porque seguimos participando. 2640-3011, sí. La gente que está participando del otro lado. Era mujer, era argentina. ¿Es del mundo del arte? Sí. ¿Música? Sí, igual está mal dicho música. Porque es de la que música es, del mundo es lo de la que, música es lo que se genera, músico es no, el por que, eso, el si es que, del, si es del que mundo de la música. Sí, bueno. Es una melodía. Él me va a quedar a peo hasta el último momento que se vaya. Sí, hasta el final. Bueno, ella es una melodía. Yo, melodía. Bueno, entonces, hacemos esto que dijimos y luego regresamos. Tungi, tungi, tungi, que esto no termina. Hasta las 13 con aire fresco. Gracias. Cuando estás contigo, te pide salir.

ves a los ojos. Yo los veo y ya sé lo que sentís, aunque estén un poco rojos. Es que yo me quiero preguntar, ¿por qué no me puedo contestar? Una vez me regalaste una canción que no sé cómo sonaba. Debe estar guardada en un cajón, porque nunca fue cantada. Es que yo me vuelvo a preguntar, es que no me puedo contestar. ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo río si estás bien? ¿Cómo apareces y me transformo? ¿Cómo sé lo que sentí? Para mí, porque es con solo mirarte a los ojos. No sabes qué importante es para mí. Volvimos, porque estamos hasta las 13. Aparte, tenemos tantas promesas que hemos volvido. Como Jessica Joana. Hemos volvido y tenemos tantas promesas por cumplir que no nos pensamos ir sin cumplirlas. Antes que nada, mando un saludito. Yo pienso que sí. Si ustedes no se guardan mucha info para el último, como siempre me hacen, que yo quiero decir chao y no me dejan, bueno, vamos a lograrlo. Ayer ganó España 5-4. Ahí está, ¿ves? Esos son los datos que tiran al último. Ayer ganó España 5-4. A Francia ganaba 5-1, terminó 5-4 el partido. Ahí está. Yo aprovecho de saludar a Mauri, que está escuchando mientras amasa en Perú. Así que un besito muy grande y le dedicamos una canción también. Hoy juega Perú, Mauri. Juega Perú. Atento, atento. A ver, vamos. Dale, todo, yo tengo vamos más info, que es que el domingo hay joda porque Humano cumple años y Nadia nos va a invitar. Vamos a escuchar. Buen día a toda la audiencia de Radio Identidad Comunitaria. Queremos dejarles una invitación. Este domingo 8 de junio, a partir de las 12 horas, se realizará la tercera edición de la Peña del Mercado en el nuevo Mercado Merlino de Productores, en la Terminal Vieja. Una peña que venimos organizando todos los segundos domingos del mes junto con el local de Origen Serrano y el Almacén de Humano. Viene sucediendo esta peña donde habrá música para bailar, espectáculos para niñes, comidita rica. Y bueno, y esta peña para Humano es un poco especial porque justo ese día se cumplen 6 años de que abrió el local de Humano. Así que vamos a festejar nuestro cumpleaños ahí. 6 años de trabajo colectivo, de artistas, de artesanes, de productores de alimento, medicina y toda una comunidad que acompaña y nos hace el aguante siempre. Así que, bueno, invitadísimes a festejar el cumpleaños ahí con nosotros. Bueno, los esperamos. Bueno, hay fiesta el domingo desde el mediodía, entonces el cumple de Humano. Y les cuento, ¿saben una cosa? Se va a transmitir en vivo, radio abierta, ahí es desde el cumple de Humano, así que, bueno, a full. Fue como para terminar tenga la, arriba. Tenga la app. Para poder escucharnos. Tenga la app, la 103.3, o si no, en la página, identiacomunitaria.com. Muy bien. Ya le vamos a preguntar acá a esta mesa que se llenó. Salimos. Lo terminamos acá, había como 10 personas afuera. Hay que tener cuidado, ahora, si no te puedes mover mucho porque le pegas claro, a alguien. No sé, sí, exacto, con todos los movimientos. Está buenísimo y nos encanta porque, claro, llegó la agenda amiga. ¿Quién arranca? ¿Arranca la Barbie? Arranco yo. Buena. Bueno, arranco. Hoy me tocó venir a mí. Hay veces que viene la turca, hay veces que viene el negro. Son un montón. Claro. Bueno, hoy vine yo. Vengo acá con dos artistas que van a estar el fin de semana. Hoy es la inauguración de la muestra de Maru Sánchez, ahí en la sala de Expo, que aprovecho, hago paréntesis, para contar que el fin de semana pasado hicimos una minga, que estuvo re buena. Y ahí se pintaron todas las paredes, quedó divina, uh-huh. Cambiamos almohadones, no sé qué, está divina. Y inauguramos como esa nuevo color de uh-huh. sala con Maru. Se parece al busito. Estoy como que mimetizada. Tenés. Sí. Estoy como mimetizada. Sí, muy lindo. Sí. Eso es la inauguración de Maru, es a las 7 uh-huh. y a las 9 va a tocar Doc y Los Invisibles, que es una banda local de acá. El sábado está Pucci presentando su disco, que está acá al lado mío. Está ahí, acá, ya lo van a escuchar. Ya lo vamos a escuchar. Vamos, Pucci, preparate. Y el domingo a las 4 y a las 5 y media hay una gala de invierno, se llama, que la organiza Mariela Percara, que convoca a un montón de escuelas de danza de acá, de Lullaba, bueno, mucha danza el fin de semana, está re bueno. Bueno, así que esa es lo que pasa este fin de semana, así. De todo un triplete. Poco. Claro, sí. Cerraron para la minga, le metieron le ahí metimos, un le cambiazo. Metimos, sosa. Sí, pintamos y ahora mucho. Con Tutti. Sí. Viernes, sábado y domingo. Sí. Espectacular. Así. Sí. Con de todo. Pregunta. Sí. ¿Podemos manguear entradas para regalar a la gente para bien, el juego Nico. Que estamos haciendo? Sí. Vamos. Muy bien, entonces escriban 2664003011. ¿Quién es la segunda sí. celebridad del día de hoy? Porque ya sacaron a Marta Minujín y se llevaron el premio de la Feria Franca y ahora se pueden llevar de Amigues de Merlo. Una mujer del ámbito, dijimos, del arte. De la música. Y de la se música nos también. Confunde con la primera. Ahí está, muy bien. Así que vamos. Con el hecho de participar, ya entras en el sorteo. Preguntita, ya estás participando. Exactamente. Con la pregunta participas. Sí. ¿Qué más? Los vamos a hacer jugar también a nuestro invitado. Estamos a mesa completa. Sí. Sacamos todos los micrófonos y todas las sillas. Todo lo que había acá no hay nada. Está vacío del otro lado. Está ese en una silla con el teclado, ¿viste? En las ese piernas, sosteniendo la computadora, todo. Todo, está él haciendo... Había que lo logramos. Ese bueno, gracias, ese, por esa comodidad que nos brindaste a nosotros. Bueno, no sé por qué arrancamos. Esto es la que arrancamos quiera. Ahí por la Maru, dale. Que va a ser ahora en un ratito. Maru bueno, Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá compartiendo un poco lo que va a pasar hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, es la presentación, la apertura de la muestra, que tengo el honor de inaugurar esa sala toda impecable, preciosa, que post-minga. Y en el espacio hermoso del Amigues de Merlo, que siempre es tan generoso. Hoy estuvimos en el montaje y fue re lindo porque cayó un montón de gente a acompañar el montaje, súper amoroso todo. Bueno, nada, como siempre es una suerte tener ese espacio. Uh-huh. Bueno, y la muestra se llama Un dibujo a veces es como un hechizo. Y es una muestra de dibujos a lápiz y la presentación de un libro que he escrito y dibujado por mí, que se llama Baum, que bueno, lo edité con unos amigos de una editorial amiga hermosa de Córdoba, que se llama 29 de Mayo. Así que bueno, están viajando a traer el librito, así que hoy en la tarde va a estar el libro en la sala, ahí para la presentación. Así que bueno, los... Hermoso. Por ahí les cuento un poquito, si quieren, de qué se trata el por librito. Por supuesto. De, Maru, ¿es el primero que haces sola? Porque el vos me has ilustrado a todo el mundo, a mucha gente. Recién hablábamos afuera con el Puchi de eso, de lo difícil que a veces suele ser mostrarse, ¿no? Y bueno, que es toda una aventura también presentar la voz propia. Bueno, con el Puchi hicimos juntos, o sea, yo tuve la suerte de ser la invitada a dibujar su primer libro de poesías, Son tiempos de humo. Ahí nos conocimos con el Puchi, que no nos conocíamos de nada, y así que estuvo re bueno. Bueno, después vamos a contar también de lo de mañana del Puchi. Bueno, y este librito sí, es el primero que hice yo en todo sentido, en escribirlo y en dibujarlo. La historia del libro es simpática porque, bueno, parte de... Yo tengo descendencia alemana y, bueno, mi mamá una vez en uno de sus viajes me trae de Alemania un álbum de dibujos de su abuelo, o sea, mi bisabuelo, que dibujos que hoy tienen 110 años, digamos. Wow. Que en realidad era un libro de dibujos de cuando mi bisabuelo era niño, o sea, dibujos que se hicieron entre sus 9 años y sus 15 años. Y son dibujos como de estudio, como si fuera que él iba a un taller de dibujo. Entonces hay dibujos de esquinas de ciudades, de interiores, de naturaleza muerta, de elementos así medio azarosos. Entonces, bueno, a partir de ese libro fue como la motivación para empezar a preguntarme quién era ese bisabuelo, que había muy poca información de él. Él muere en la Segunda Guerra Mundial, con 40 años. Entonces quedó como una historia trunca. Y después él nunca supo qué pasó con su descendencia, su única hija, mi abuela. Migró a Argentina, se murió joven también. Fue como una historia que quedó como un poco inesperada, digamos. Entonces, lo que hice yo fue, a partir de esa poca información histórica, empecé como un diálogo ficticio con este bisabuelo para encontrar esos puntos en común, ¿no? Con el linaje, un poco esa era la búsqueda, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tenemos en común? Dos continentes que nos separan, un idioma que nos distancia, pero al mismo tiempo los dos dibujamos. Entonces fue desde ahí que empecé como un diálogo imaginario, reconstruyendo su historia y viendo qué cosas me acercaban a él desde mi presente y su... Al ser en algún sentido contemporáneos, digamos, él murió con más o menos la edad que en ese momento cuando empecé el libro tenía yo. Así que bueno, fue un proyecto que tuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para su realización, y después estuve dándole muchas vueltas para ver cómo lo editaba, y bueno, buscándole la vueltita, y bueno, y salió así. Un día le escribo a Barbie y le pregunto la posibilidad de mostrar en la sala. Me tiró una fecha muy cercana y dije, no, ni loca, me muero, no voy a poder. Y después me envalentoné. Bueno, y así que se activó todo esto, la edición del libro, y bueno, y me puse a dibujar específicamente para esto. Jugando un poco con esta idea del nombre de la obra, de la muestra, que se llama Un dibujo a veces es como un hechizo, una idea un poco de que el dibujo logra cosas, ¿no? Como esta idea medio mágica del dibujo, acerca cosas, evidencia cosas. Entonces, bueno, los dibujos son a lápiz y tienen siempre texto entre medio, que son textos, algunas frases de mis hijes o pedacitos de canciones o palabras que van surgiendo. Entonces, bueno, va por ahí. Sí, les quiero decir que la Maru era la que menos se animaba a hablar en radio. Se notó muchísimo. Hago cuenta que no hay nadie del otro lado, por eso. Hago de cuenta que estoy en una mesa de amigos. Eso es lo que hacemos todos. La función en la radio es que no ves a la gente. Por eso, después se sorprende porque la gente que hace radio, cuando va a lugares... públicos, le cuesta y dice, pero ¿cómo puede ser que le cueste hablar de tanta gente? Porque la gente está ahí. Sí, yo acá estoy hablando y capaz la gente no... Sí, yo no sé dónde están, no sé cuántos me están escuchando. Totalmente. La abstracción de la radio sirve. Muy lindo escuchar la historia, por supuesto. Y me hizo... Yo porque siempre me gusta repasar los datos de hasta cuándo está también la muestra, para que la gente sepa, porque está muy bien esa hoy pregunta. Está hoy e inaugura, pero va a tener una permanencia. Sí, va a estar durante todo el mes, de julio. Junio, desde la sala de artes visuales, está. Generalmente tenemos la suerte de que abrimos convocatoria y se programa todo el año así de una. Así que hay un artista visual por mes. Hay algunas muestras que son colectivas, como la que pasó anteriormente, que eran allá del lado de Cortadera, que eran ahí varios artistas. Y bueno, eso, es una vez al mes, siempre hay una inauguración. Algunas veces se toca alguna musiquita, otras veces no. Siempre hay un vinito rico para compartir y para estar ahí mirando la muestra. Está la posibilidad justamente esto de que esté el artista, entonces está re bueno poder ir a la inauguración para eso, para charlar con el artista que está exponiendo. Bueno, eso, saber eso, que todos los meses hay un artista distinto. Acá, mira, eso, tenemos esa metodología, levantar el levantar. Me gusta, acá. Es muy asamblea, es muy asamblea. Acá. Así acá, que, sí. Puchi, mira, sin que te lo hayamos contado, ya la enganchaste. A mí me gustaría aportar acá que la conozco a Maru, de esto que decía ella, de la ilustración de Son Tiempos de Humo, y también hacer esto, mi invitación a que se arrimen a la muestra de Maru, porque es un artista que conmueve profundamente. Mi experiencia con ella fue alucinante, porque en sí nosotros no primero fue un contacto telefónico, luego nos vimos una vez, pasé los textos y de allá me volvió un tren de emociones ilustradas, ¿viste? O sea, tremendo. Y la verdad que bueno, que está bien que se puede ir a ver la muestra a lo largo de la permanencia, pero ir y acompañarla ahí me parece que es el gesto que hace falta. Y también es un momento donde está bueno que se sienta ese cariño y ese afecto. Es una tremenda artista, la tenemos acá, es de acá, con las cosas nuestras, así que le metamos ahí voluntad y nos arrimemos todos hoy. Y me parece que es recíproco, ¿no? Porque tanto los artistas necesitan el acompañamiento y nosotros, los no artistas, necesitamos del trabajo de los artistas para levantar un poquitito los ánimos con todo lo que estamos atravesando. Bueno, acá siempre los viernes medio que está copado por artistas y nos encanta que sea así, los tenemos muy presentes, tratamos de difundir mucho la agenda cultural, que siempre la ponemos en valor, porque hay un montón de artistas de todo tipo en esta zona, que son un lujazo, la verdad, y en general en eso, es muy accesible, ¿no? Sí. Como esto, grandes artistas, a veces gratis, a veces, bueno, ahí como muy, muy baratito. Para... Sí, las entradas están, el promedio es entre 4, 5, 6 mil pesos. También estás, lo decimos siempre, digo, las personas que no pueden pagar la entrada, tenemos 10 entradas gratuitas cuando es... Acordate las de aire fresco, no las cuentes. Eso. Bueno, está bien. Esa van aparte. No, pero digo, tenemos 10 entradas gratuitas para cuando son los eventos en el salón, en el auditorio, y 5 entradas gratis para cuando es en la sala de danza, en la chiquita, como le decimos, ahí en el espacio. Digo, está esa posibilidad pero creemos que la entrada es accesible, tiene que ser una entrada que le sirva, bueno, ya lo hablamos la otra vez, pero digo, una entrada que le sirva tanto al artista como al teatro, porque bueno, hay que sostenerlos y sostenernos. Por supuesto. Entonces, Así es. Eso. Son las 12:30. ¿Quieren que para introducirnos un poquito con el otro invitado, el Puchi, que ya hay... Ya asomó. Ya está en la mesa, sí. Ya tomó la palabra, nos parece muy bien, pero ¿escuchamos un temita de él, les parece? Y ahí volvemos. ¿Quieren hacer una pregunta antes de que nos vayamos a la mesa? Sí, no me voy a ganar el premio, quiero el premio. Pero ayuda mucho a los que están del otro lado las preguntas que vamos haciendo nosotros acá. Bien, pero no me acuerdo la... ¿Mujer? Sí. ¿Del ambiente de la música? Sí. ¿Argentina? Eso es lo único que se sabía, ¿no? Lo único que preguntaron. Re poquito. Sí. ¿Pianista? No. ¿Viva? Sí. ¿Nació en Córdoba? No. Ay, re específica. Porque tengo dos mujeres en mente que son hermanas. Ya sé quién es. No, me parece que son cordobesas esas. Sí. ¿Del ambiente de la música es que es música? Sí, sí, sí. Es música. Ajá. Es música. Es una, ya la vamos a hacer. ¿Hace folclore? No. ¿Hace rock? No. ¿Cuarteto? No. Vamos a partir de un dato que la respuesta es a lo principal de esa persona. Porque hoy en día la gran mayoría hacen en algún momento todo. Entonces, si tiene una canción de folclore, no hace folclore. Tenemos el ejemplo de artistas que hacen. Por eso, porque puede haber. ¿Va a venir a San Luis? No es Lali. La columna no es Darín, ahora es Lali. Una pregunta, bueno, ¿es de...? Preguntaron ahí si es de Santa Fe, no es de Santa Fe. Ah, ya sé. Bueno, no es ni de Córdoba ni de Santa Fe. Bueno, entonces mejor la dejamos acá para que la gente piense y participe, ¿eh? Porque esto ya es una ayuda. Bueno. Dejemos que la gente mande su pregunta, todos los que mandan. 2640030 11. Vamos a regalar entradas. Bueno, espérate que tengo un mensajito, que uno dice, Malvina, trae alfajores, feliz cumpleaños para el lunes. Ah, gracias. Otro yo alfajores. No, no puedes agradecer el feliz cumpleaños, o sea, todavía. Sos cumpleaños el lunes, pero vos yo llevo alfajores. Y vos trae alfajores. Bueno, pero no agradezcas todavía porque no llegó tu cumpleaños. Otro mensajito, 2640030 11. Que dice, un capo ese muchacho Nico. Bien, dice, muchas gracias. Son los fanáticos que tiene Nico. Sí, especialmente porque ganan en el juego. Son los que ganan en el juego, ese por eso. El que, claro, el que te escribe por privado para ver quién es. Después otro mensajito que dice, para Nadia de Humano, si hacen locro, tengo zapallo criollo para cambalachear. Muy bien, Muy bien, que se comunique acá cualquier cosa, Nadia. Exacto. Y hacen la conexión. Esta es la función social de la radio comunitaria, me encanta. Bien. Y después hay otro mensajito que dice, estoy escuchando desde la app, anda perfecto. Muy bien, y pregunten entonces, 2664-003011. Tengo otra pregunta, tengo otro premio. ¿Un regalo o es regalo de mi cumple? No te puedo creer. No, Malvina, es para el Día de los Periodistas. Ah, y es para un regalo. Y dice Pamela. Sí, yo. ¿Y yo? Pero igual. Ahora volvemos y que lo presenten. ¿Hay periodistas acá? Y bueno, algo así, dale, no seas malo. Que hay que mostrar el título. Última pregunta y nos vamos al temita. ¿De la década del 70? No. Ajá. Bueno, hay mucho dato. Hay mucha información para ir pensando. Lo escuchamos a él para luego escucharlo en vivo. Exacto. Y bueno, acompáñennos porque lo que queda es, me parece, la música del señor Puchi García. Exacto. Que se vino aquí al estudio. Ya volvemos nosotros a seguir con él. Eso que andas trayendo desde aquella tu niñez. Muchas veces no has sabido lo que arraigas en la piel de la tierra, sus enigmas, de su alma, su saber. Rasca el papel de quien pretende con creces ser del pecho espina y miel. Hay camino engorroso pa' quien busca ser. De la nada se abre el pozo y en la voz renace. Eso que andas trayendo de desde aquella. Seguimos en Aire Fresco, qué lindo que es escucharlo, y cuando lo puedes escuchar en vivo, nosotros hoy nos vamos a dar el gusto y el lujo de escucharlo en vivo y obviamente acompañar, así como lo dijo recién el Puche García, acompañar al artista en el momento del evento, ¿no? De, así como invitábamos a la inauguración de la muestra mañana, perdón, el día de hoy a las 7 de la tarde, bien, ay, pero mañana también es un día muy importante en el que se va a presentar el señor Puchi García en Amigues de Merlo a las 20 horas presentando Ser. Hoy estás acá con nosotros, te agradecemos porque estuviste ya hace un ratito y bueno, ahora tenemos el gusto y vamos a dedicarte todo este tiempo para vos, Puchi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento ahí sacando este disco que es mi primer disco. Yo vengo del palo de la poesía, del palo de las letras. Ahí contaba recién mi experiencia con Maru. Y bueno, y ahí justo Maru estaba contando que no sabía si llegaba, nos dijo, bueno, y en el medio de eso yo le caí con que tenía que ilustrar la tapa del disco. Así para que, meterle un poquitito, sí, pero, más de presión. Entonces me dice, pero ¿para cuándo? Me decía. La misma fecha. Claro, ¿para cuándo? Y yo le decía, mira, el lanzamiento del disco es el 24, pero yo el 6 tengo la muestra. Ah, yo el 7 presento el disco. Entonces era al final, viste, toda una... Así que estuvo buenísimo. A mí me encanta estar en comunión con la Maru, con Amigos de Merlo y con su arte y todo. También recién cuando decíamos de acompañar a los artistas, lo mismo para Amigues, o sea... Lógicamente, sí, la cita es mañana. A todo lo que Amigues proponga hay que ir. Está, ¿viste? Así, sí, hay que sí, estar. Sí, exactamente, sí, es así. Sí, entonces, bueno, es un espacio que los que somos de acá, que sabemos de la importancia y de la importancia que hoy esté abierto y brindando arte y abriendo puertas para que... Porque la realidad que es muy horizontal y basta con llegarse y decir, che, yo tengo esto para presentar, esto para que a mí te abrace y te diga, mira, tu fecha es esta, lo vamos a hacer así, así. Entonces, también recalcar totalmente esa labor me parece que está buenísimo. Y nos consta, quienes no somos artistas, pero sí hacemos muchas reuniones, también está disponible, sí, el lugar para las asambleas, las reuniones, para lo que sea. Sí, es un lugar, bueno, justamente, Amigues de Merlo. Sí. Entonces, bueno, eso está ahí, está buenísimo. Nosotros vamos a estar mañana, a partir de las 20 horas, presentando este disco de canciones que son nacidas como ahí entreveradas con las poesías. Y bueno, también ahí haciéndome cargo de llevarlas y ponerles el cuerpo, la voz, el instrumento, para que hagan su camino, ¿no? En el libro uno tiene el compromiso hasta que el objeto luego lo presente y el objeto viaja. Circula, claro. Circula. Uh-huh. Bueno, yo siento ahí como una pequeña diferencia con esto de que acá uno lo sube a una plataforma y es como que se masifica la plataforma, pero el responsable de que eso se siga moviendo y es uno con la voz, el uh-huh. instrumento, la presencia. Así que bueno, ahí tratando de serle honesto a lo que hemos grabado, a lo que hemos registrado en el estudio del Chaquito Cristini, de Martín, con la producción de Pilo García, que es un tremendo músico que vive hace un par de años ya acá. Así que bueno, ahí entre los tres laburamos muchísimo durante los primeros meses del año para llegar al 24 de mayo a presentarlo en las plataformas y ahora el 7 de junio presentarlo en vivo. Que bueno, me hubiera gustado que estén la totalidad de los artistas invitados uh-huh. en el uh-huh. disco, pero bueno, no es posible porque Fernando Barrientos, que es uno de los artistas invitados, vive en Barcelona y sería medio difícil traerlo a la fecha. ¿Sí? Y el otro que sería más factible, que Ramiro, anda presentando también su material nuevo y tratando de impulsarlos todos estos fines. Así que González, claro. Mira. Así que bueno, con Ramiro nos queda pendiente ahí que vamos a hacer la presentación juntos, pero por ahora con los artistas que participaron en desde acá y los músicos que también estuvieron participando en la grabación desde acá, vamos a presentar el disco mañana. Uh-huh. Contento también de que va a estar coincidentemente... Le da todo un marco. La mano. Así bueno. Que, bueno, eso, ¿viste? Que el que se arrime se va a encontrar con eso, con un puñado de canciones que vienen con la identidad de lo que uno ya viene haciendo y exponiendo. Uh-huh. Veo que hay una gran lista de artistas que... estoy viendo tus redes sociales, uh-huh, donde bueno, invitas a la gente a participar. También contarles que se pueden... Hay un número telefónico al cual comunicarse para adquirir entradas. Sí. Los redirecciono a tus redes sociales. Te encontramos re fácil, Puchi. Puchi García, sí, donde ahí contás también esto de la gente que te acompañará, que veo que son un montón. Sí. No quiero decir ninguno por las dudas que hayas hecho algún cambio. No. Pero te los nombro. Nombralo vos, dale. Fede Vázquez en charango y ronroco. Está Gaby Morán en la percusión, está Martín Cristini en el acordeón, está Pilo García en guitarra eléctrica, está Gianni Louis, uh-huh, está, que me acompaña en dos canciones con su bellísima voz, está la cuerda de las chacras, la cuerda de candombe, que también hace ahí un llamadito a unos... a unos tamboriles, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Los del... Tamboreros. De acá de Merlo, que también van a estar participando en la parte de la cuerda. Les cuento que también va a haber... hay un llamado, una convocatoria a bibliotecas que se quieran arrimar y exponer sus actividades en el hall de Amigues mañana, donde también va a haber una suerte de reconocimiento a su trabajo y visibilizar esos espacios que también hacen ese trabajo tan silencioso ahí en las plazas, en las distintas comunidades, en los distintos pueblos. Así que bueno, está avisado desde la Biblioteca de las Rosas, todas las biblios están avisadas para el norte y para el sur, hasta los Molles también. Que tenemos un montón, que hemos hablado. Esta es una zona con muchas bibliotecas populares con un altísimo aporte a la vida en comunidad, digamos. Sí, sí. Hemos charlado acá el otro día con Facu y con Lucas de la Biblia de los Molles, Maru, que también es parte. Y bueno, los Molles, Carpin, Merlo, Santa Rosa, que ahora renovó la comisión. Santa Rosa viene. Y toda lo que es Tras la Sierra, que también hay un montón, la de Travesía, Las Chacras, San Javier, uh-huh, La Rosa. Entonces, sí, hacen un trabajo y es importante que se les vea la cara, sí, a esa gente, uh-huh, que trabaja tanto por su comunidad, por su pueblo. Y así, de esa forma, con el hacer simplemente y cotidiano. A ver si vamos a las radios comunitarias también. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, está ahí, yo había invitado también a la radio de Zanja, bueno, con Romy, Identia. Bueno, era la idea también juntar un poco, visibilizar la gente que está haciendo todo el tiempo y que sostiene la cultura y la identidad de los pueblos, fortaleciendo toda una región. El otro día me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo encasillaría al disco? Y mirá, como me preguntás por cuestiones estéticas, y mirá, es un disco que tiene más que ver con una región más, uh-huh, bien serrana, con una... que hace comunión con el lado cordobés, con el lado sanluiseño. Yo me identifico con esa región y creo que acá hay una forma de hacer las cosas que más temprano que tarde se va a empezar a exponer como tal, uh-huh, como una región. Una identidad que va identidad a tener una propia. Claro, y una relevancia sobre, importante. Claro, bueno, sí, ya hay referentes nacionales muy marcados, uh-huh, como lo es el José Aguirre, el José, uh-huh, Serrano, uh-huh, como lo son Churli Carroza, como lo son Ramoncito Cortés, el Trío Aromo, como también ahí en el palo del rock, en el palo del, uh-huh, punk. O sea, no digo que sea una región folclórica. Uh-huh. A lo que voy es que es una región que tiene una forma de hacer sus cosas. Es como una identidad muy marcada. Y yo siento que viene desde allá, del límite allá, de Achira a Mina Clavero, por lo menos, y un, uh-huh, poco más capaz que también. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí, y se toca con los colores de La Rioja, se toca con los colores cordobeses, con la cuyanía. O sea que encima es una región rica. También veo bailarines. Bailarines también, la danza, sí. La danza presente. Ahí, sí. Uh-huh. Bueno, Mati Mancilla me va a estar acompañando también en una intervención. Los grosos, Javi. Javi no sabe si llega porque creo que baila en Mercedes. Me dijo, si llego, me viste que Javier es así. Sí, sí. A veces es probable, yo le dije, mirá, confío en vos, porque es probable que esté en Mercedes y en el teatro a la vez. A la vez. ¿Viste? Javier es así de a mágico. Todo digo que sí. Es así de mágico. El plazo se separa. Así claro. No se sabe cómo se hace, pero lo logra. Sí, lo logra, es verdad. En un gemelo escondido que se reemplaza. Sí. Después va a estar también el taller de la Lule. También van a estar acompañando con sus danzas. Es una producción muy importante, Pucci, porque veo esto de haberte rodeado con estos excelentes artistas que todos tienen su brillo propio. Claro. Y estás, te iba a decir, no sos sonso, Pucci. No, para armar cosas. No sé, hablando técnicamente. No sé si me entendiste la traducción. Confiamos también en eso, ¿no? Confiamos en que vos cuando sumás una Maru, mira, cuando sumás a los chicos, bueno, a los que estábamos hablando recién, bueno, Fernando Barrientos, Ramiro, los chicos, todos, ¿viste? Cuando sumás así, yo lo entiendo que no son una suma de individualidades. Ayer en una charla así me decía, pasa que lo colectivo no es uno más uno, más uno, más uno, más uno. Es cuatro, es seis, es dos, pero no es uno más uno, no es una serie de individualidades. Es un colectivo. Uh-huh. Entonces, cuando uno suma así, siente que está realmente en un colectivo generando algo, transmitiendo algo, ¿no? La Maru, por ejemplo, viene desde su impronta, desde la ilustración de la tapa del disco. Ya no es la Maru y yo, ya, uh-huh, ya hay un concepto, uh-huh, concreto. Si a eso le sumás el Mati bailando, si a eso le sumás Chaquito tocando, todo eso se va, el Fede, Gaby, el Pilo, sí, Dembol, sí, sí, le empezás a sumar. Bueno, hasta la presencia de Javier Báez, porque a Javier es un artista que para mí ha sido fundamental en mi formación. Entonces, hay puntualmente una canción que está referida a él y bueno, invocarlo a Báez a la presentación también es parte de que sea un artista invitado. Entonces está buenísimo eso de trabajar así, uh-huh, ¿viste? Desde ese lugar. Muy, muy imponente esa presentación de mañana. ¿Qué nos elegiste para compartirnos hoy? Porque entiendo que todo lo que has producido habrás hecho una selección para hoy. Y bueno, ya estamos dispuestos a escucharte. Si estás listo. Así. No tanto tiempo aún se veían los carros salir de Merlo para Buenos Aires con lo producido, con lo recolectado. Y en este plan de viajar y traer, truequear y traer, ¿no? Se me ocurre el carro de los Rodríguez, el carro de los Molina. Para todos ellos vendría a ser la cueca de los carros. Por estos lares el viento sembró yuyos y chauchas, corteza y la flor. Chango cosecha lo que maduro. Arrime al tallo, pero nunca al tiro. Cueca serrana de alforja al hombro. Cargas aroma y verdor, el churqui esconde lo que no es pavos, vuelan semillas a sabienda el sol, despiao pasuco que al tranco encaró, remonta caminos de miel y de rienda suelta, azota el tiempo y un carro lleno de sierra y sudor. rancha en la orilla y cae la oración. Pastean banquina, mular cansado, tablas añejas que alguien juntó con eje y ruedas y varas de adobe. El alba en silla, destino hinchado, pava yerbiada, va la caravana. Allá queda agosto entre cerros y acá la cueca de los frutos secos. Despiao pasuco que al tranco encaró, remonta caminos de miel y carbón, de rienda suelta azota el tiempo y un carro lleno de sierra y sudor. Imaginé la gente bailando mañana, que te aseguro que vas a ver poca gente sentada, Puchi, mañana. Ay, son los lujitos que nos damos los viernes, lo de la música en vivo es lo más, la verdad que hermoso, se disfruta un montón. Es importantísimo ese espacio para que la música venga a los medios, a estas está, mesas. Está buenísimo bellas. Esta unión. Igual lo hacemos nosotros porque nos gusta escuchar nosotros. Sí, y ahí... Después todos los demás, todos los demás es como está no, bueno, pero... Hemos hecho nosotros... muchas cosas para no pagar entradas. Ni consultas con el psicólogo, clases de teatro, hemos hecho varias cositas acá. Es más, quería entrar al área ahora, pero no era por entrevistarla, era para no tener que ir hasta San Luis a verla. Claro, a ver si podía venir ella para acá. Estaría bueno. No, bueno, la verdad que sí, es una forma también nosotros de compartir con la gente. Creo que el tema de la música sabemos que es parte siempre de cada uno de los hogares de nosotros, uh-huh, de nuestras familias, así que, pero bueno, el encuentro en vivo no tiene comparación, no tiene comparación. Yo repito, ¿puedo repetir esto? Sí, repito. Mañana, 7 de junio, 20 horas, Amigues de Merlo, Puchi García presenta Ser. Ya compartimos uno de esos temas acá con todos. Hay gente que puede ir hoy a la presentación de la Maru y está permitido acampar. Iba a decir eso. Pijamada. Hoy hacemos pijamada. Sí, hacemos pijamada. Están las entradas, quiero decir además que están las entradas de Puchi en el espacio, así que si también, quieren ir, claro. Hoy a la tarde, uh-huh, vamos a estar hasta tarde, porque bueno, al estar la inauguración de Maru y Doc, vamos a estar hasta tarde, así, uh-huh, que pueden pasar a buscar bien las entradas. Hay gente que escribió que sí está jugando por las entradas. 0030-11. Ah. Pregunta si es Marilina Bertoldi. No es Marilina Bertoldi. No es. Voy a dar una pista como para ir ayudando, sí, porque quedan pocos, sí, minutos. Ay, sí. Pero la pista consiste en que tienen que haber escuchado el programa en todo este tiempo, que hace dos meses que estamos, porque hemos hablado de esta artista. Ah, la aquí nombramos. La hemos escuchado. No, pero es muy difícil. Para no es eso, perdón, pero... Malvina lo va a saber, porque ella trae la música. ¿Es cantautora? Sí, sí. Bueno, es cantautora. Es, o sea, cantautora. Pero, que... mirá la pista que voy a dar. A ver. No la escuchamos por cantar un tema de ella. Bueno, tirá una pregunta que ayude. Entrada de Amigues. Para, no, claro. No, no sería. Estuvo en el programa este FA de. Estuvo en FA con Messi Rivera. Siempre nos pasa que las invitadas las sacan antes que nosotros. Porque escuchan el programa. Escuchan el programa. Claro, era eso. Ya lo sabes. Es una buena. Sí. Hay un pistón, pero pistón. Para haber prestado, sí, atención al, sí, programa. Muy bien, ahí está. Y Pame no tiene idea. No tengo idea. Y lo peor es que el día que hablamos un rato. Sí, y a mí me salió mal la presentación y todo. Sí, todo. Esa es la parte que yo sí, ajá, porque no sé quién es, tal vez, seguramente. Pero bueno, yo creo que con este regalo que le hemos casi ya entregado el nombre de la persona, suponemos nosotros, me parece que nos dediquemos este poco tiempo que nos queda. Sí, a escuchar. Antes le quería preguntar, sí, a la Maru. ¿qué hace con los dibujos después que hace la muestra? Está un tiempo. Yo te digo, los tiro, voy ahí a buscarlos. Los vamos a vender todos porque son muy hermosos. Y hoy estuvimos hablando de eso, que son todos originales y los queremos poner a todos a la venta, menos los que son de su bisabuelo, que esos no se tocan. Pero ya con ahí con Sonia. Una pyme que empezó Barbie y Sonia. Sí. Recién le decía a Pucci, encontré el original de tu disco, porque lo que tengo, yo tengo como poco detenimiento en las cuestiones originales, suelo como dibujo y escaneo, dibujo y trabajo digitalmente y me desapego muy fácilmente. Entonces era chistoso que lo encontré. Sí, y cuando del libro me dijo, vení a buscarlo porque... Sí, estaban así arriba en un lugar y me decía esto. Tiende a desaparecer. Claro, soy de regalar, de dejar, de qué sé yo, así que bueno. Desapegada. Desapegada con el original. Pero, espera, si alguien... Si les queremos vender todo. No, pueden hacer un emprendimiento ahora mismo. No, si alguien... más allá de que estamos hinchando con la Maru con eso... Digo, bueno, sucede muchas veces que van artistas a exponer. Hay algunos que no venden porque, digo, bueno, nada, no sé, porque tiene un simbolismo, tiene una carga emocional. Uh-huh. Pero digo, en general tenemos los cuadros o los laburos que sean a la venta. Y también hay una tiendita de arte donde hay artistas fijos, digamos. Está bueno también poder incorporar el arte como un regalo que uno muchas veces... Sí, digo, obvio, totalmente. Viste que muchas veces vas y compras... Digo, está bueno también pensar en eso. Y bueno, los dibujos de Maru van a estar a la venta. Se entregan una vez finalizada la muestra, claro, obviamente. Por supuesto, ¿no? Claro, no lo vayan vendiendo el primer día. No. Porque si no, fue la muestra, che. Claro, después de julio nace la pyme de Barbie de venta de dibujos. Sí. Me encantó. Si los venden, con la condición que los retiren después. Claro. Aguanten un cacho. Bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos? No, porque nos que quedan cante, 3 minutos. Pero yo quiero que cante. Pucci le queremos dar. Por eso, pero hay que resolver esto de la... Y que escriban al 2664-003011. Hay 3 minutos más para participar. ¿Alguien de esto? O sea... Preguntando a Urtiz Berea, sí, es en el programa de él, pero no es él. Es una mujer. Damos el dato, tampoco es la hija. Pelo oscuro. Tampoco es la hija. Para, ¿esta es? Y tampoco es Sandra Mianovich. Sandra Mianovich no es. Quizá la canción que interpretó sea más de la época de Sandra Mianovich, pero la intérprete no. ¿Y tiene menos de 40? Sí. ¿El tema que interpretó era de Gilda? No. Yo te juro que no tengo ni idea quién es. Se dice de mí. Y con una voz distinta a esa. Para esto hay que resolverlo ahora. Quiero decir que en el camino, en el interim, nos acercaron un regalito que tenemos acá en el centro de la mesa, porque mañana, Día del Periodista, así que tenemos una... ¿Cómo sería esto? Una picadita. ¿Cómo sería esto? Claro, porque eso no come. Todo eso que está ahí no lo come porque es vegetariana. El queso me lo quedo yo, ya dice. El resto lo compartimos acá. Hoy hemos recibido un montón de ¿Y cosas Leo ricas. ¿Y Leo come? Fácil, llévatelo completito. ¿Me lo llevo completo? Sí, llévatelo completito. Si es para compartir. Por el Día de los Periodistas A quienes recibido. Hacen del periodismo una pasión muy chiquita las letras que pusieron para esto. ¡Feliz día! Gracias. Bueno, me encantó. Estamos ya en la categoría periodistas. El primer regalo de la radio por algo. Uh-huh. Bien, uh-huh. Bárbaro. Por algo, digamos, de un desempeño ahí de Hay que decir, de la es gente. De parte del municipio. Ah, es de parte del municipio. Ahí le vamos a sacar una fotito a quienes hacemos del periodismo, ¿cómo es? Una pasión. Está muy chiquita la letra. Bien, es muy pequeña. Es muy chica la letra. Agradecemos. Hay que decirlo. Entonces ahí el regalito, la picada. Y también hay plantas de vivero El Grillo que trajeron de regalo. ¿Vivero El Grillo? ¿Nos trajeron de regalo? ¿Para quién? Para mí. Al fin, para Nico che. Y para Malvi. ¿Puedes creer? Voy a hacer el esfuerzo de cuidar. No, dame la mía, Yo estoy re planta, ya, full. Estoy ya planta está mangueando. La voy a ¿Hay cuidar. Ganadora o ganador? No sé. ¿Hay ganadora? Porque dijeron aquí... Ahí está. La Joaquí, y es correctamente la Joaquí. Casi casi la saca Pucci recién, porque estuvo ahí bien encaminado. Entonces, Andrea se ganó el premio a las entradas. Perfecto. De a mí es bárbaro, ahora coordinamos todo. Muy bien. Bueno, ¿nos queda algo más? Ah, claro, porque queremos cerrar para que, queremos en realidad, cerrar. Nosotros, para que la gente se vaya con algo hermoso, que claro, sea un tema claro, de Pucci, claro. Y no nosotros diciendo como pavadas, como siempre, ¿no? Claro. Al último minuto. Listo, me parece. Vamos, Nico, gracias. Te queremos gracias mucho. Gracias totales a Nico. Yo me voy de viaje. A todos. Te vamos a seguir escribiendo si nos pasas toda la información. Sí, le voy a especialmente los juegos de los viernes, los para que le vayan mirando a los famosos. Un poquito, totalmente. Para que no pongamos Darín. Yo me feliz cumpleaños, feliz viaje. Chau, todo eso, mandarnos fotos. Sola. El lunes estoy yo, sí, si quieren volver. Se quieren quedar hasta el lunes. A contar cómo le fue el fin de semana. Hacemos la pijamada, hoy a la noche, la 10 de noche. Hasta el lunes. Bueno, el lunes vienen todos. Gracias por todo. Hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes, a Nico, a Malvi. Hasta pronto. ¿Les quedó algo más, Maru, Barbie? No. Eso, agradecer ahí, quiero agradecer desde amigues a ellos por haber elegido también ahí el espacio. Y como decía el Pucci, bueno, siempre las actividades que ofrecemos están pensadas ahí con mucho amor. Y bueno, eso, y nos gusta que vaya gente a ver espectáculos que siempre en algún lugar, salís ahí con alguna fibra que te tocó y bueno, y está re bueno eso. Así que, bueno, eso. Y gracias a Caidenti. A disfrutar del arte. ¿Lo escuchamos a él? ¿Nosotros nos estamos yendo? Mañana entonces, hoy, pasen la pijamada. Mañana es sábado, en hoy pijamada en Amigos. Hay de todo. Hay de todo para ir a Amigos y hay de todo para escuchar acá en Identia Comunitaria. Caían con pijama. Hoy a las 7. Canción de cobre y arena nace en el mollar. Entre piedras parideras circula umbilical. Enredado en los alambres, un brote en el gredal, el atajo enmarañado de almas que ya se van. A la seca de la cuesta, un monte estaqueado, de la tierra a las estrellas, arraigos desolados. Del mortero a la vertiente, crujen hasta estallar, es un endija en la sierra, de sabia mineral. He visto caballos tirar del planeta, dioses cuadrúpedos arrastrando la tierra, siembran de azote los vientos, hay rastros, huellas en el cielo. Una polvareda de ojos les tuerce la cabeza y la saliva como espuma será el surco, su primer riego. Toda una bendición, un despeñadero hasta amanecer el invierno. Helada la quebrada, la lágrima otoñal ha de fecundar los suelos por senda animal. Flor silvestre de la orilla, doradilla real, es más tuerzo, es peperina, descalza libertad. Sombra la ladera, ta